partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días, tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada, están en Política y Rock and Roll Noticias. Este es un espacio para la información, el diálogo y el análisis en las ondas hercianas de acá del cuadrante local, en el 106.7 de su frecuencia modulada, y es un gusto para nosotros recibirlo una vez más en esta frecuencia, que inicie la semana con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar como es costumbre con algo relacionado al estado climatológico. El clima para esta semana, 17 grados centígrados es como amanecimos, bueno, 15 amanecimos realmente. Ahorita estamos a 20 grados centígrados, ya ha subido 5 grados aproximadamente en esta mañana, 32 va a ser la máxima, y pues cielo despejado, mañana nublado y el miércoles también nublado, así que pues vienen las nubecitas, Hermosillo, de mañana hasta el jueves. El viernes vuelve a despejarse y las temperaturas estarán rondando pues precisamente como el día de hoy, a los 35, tal vez el jueves 31 grados, pero el miércoles será la temperatura más alta, 35, hoy 32 es lo que se espera como temperatura máxima. Y bueno, iniciamos con las notas locales, como es costumbre en esta mañana. Ya es tarde, ya son las siete y media de la mañana, así que vámonos con la información para esta mañana de hoy. En la información local, como acostumbramos, bueno, mi nombre es Alejandro Cabral, lo estaré acompañando por lo menos hasta las 10 de la mañana, junto con mi compañero Amílcar Peñuñuri, que en un momento más estará con nosotros. El STEUS vota hoy la propuesta de la Unison, hoy deciden si levantan o continúan la huelga, trabajadores están siendo citados esta mañana, la decisión se tomará tras una semana de división, de incertidumbre en la Universidad de Sonora, así que el día de hoy vuelve a haber urnas en la Universidad de Sonora para los trabajadores y empleados. A través de un comunicado, el secretario general del STEUS, Alejandro Manzanares, informó que la Asamblea General se dará a conocer, en la Asamblea General se dará a conocer el estado actual de la huelga antes de proceder a la votación. La Asamblea General inicia a las 9 de la mañana, en un ratito más, en el Centro de las Artes. Ahí van a recibir información sobre los ofrecimientos y posteriormente, pues, a emitir su voto los trabajadores entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, pues por ahí de las 3 o 4 de la tarde vamos a conocer el sentido de la votación de los trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora. Vámonos con más información local para el día de hoy. Destaca el gobernador la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Caborca, que representa un paso decisivo hacia el desarrollo sustentable de Sonora, dice. Planta de residuos cambiará el manejo de la basura en Caborca, dice el gobernador. Bueno, pues esperemos que así sea, esperemos que todo se haga con el cuidado suficiente, porque pues se se tratan los residuos sólidos y de repente dónde queda todo el desecho de estas plantas, a veces no se hace con el mayor de los cuidados y termina dañando el medio ambiente. Se supone que es para dejar de dañar el medio ambiente, así que ojalá se haga bien y ojalá se haga también de manera transparente, porque estas plantas salen en un dineral, son las mega obras de los municipios, que a veces ahí están también los mega negocios. Bueno, pues se supone que esto va a ayudar a abatir, disminuir por lo menos la contaminación del suelo, aire y agua, es lo que dice el gobernador, el cual también anuncia la universalización de becas para universitarios. Esto pues ya lo dijo desde días anteriores y el día de ayer lo reiteró, el incremento del programa estatal de becas universitarias y la universalización dentro de poco. Ahorita están recibiendo becas la mitad de los estudiantes de Universidad de Sonora y se supone que al finalizar este 2026 el total de los estudiantes universitarios de universidades públicas estarán recibiendo el apoyo prometido. Choferes de transporte del sur de Sonora plantean actualización de tarifas. El representante de su organización, Alejandro Rocha, señala que el Instituto de Movilidad revisa la actualización de la tarifa con lentitud. Los choferes del sur de Sonora plantearon la necesidad de actualizar las tarifas del servicio suburbano ante el incremento sostenido en los costos de operación, informó su líder. La propuesta de aumento pudiera ser hasta de 40%, es lo que ellos están proponiendo en la... Y pues nada más por la economía de los usuarios, pues sería difícil, por lo que él pone un planteamiento de entre 20 y 25%. Lo que dice que necesitan es 40%, pero reconociendo la economía de los usuarios, 20-25%, pues de nuevo el fantasma del aumento a las tarifas de transporte público, del transporte suburbano en este caso, se plantea por parte de los choferes del sur de Sonora un incremento de hasta 40%, pero dicen que se conformarán con el 20 o 25%. ¿Cómo la ve usted? Pues bueno, de nuevo el IMTES, el Instituto de Movilidad y Transporte, tiene un nuevo reto. Pues está bien que se pongan a trabajar. Yo no sé realmente qué hace el IMTES, yo no sé realmente qué hace el Instituto de Movilidad, si no vigila, por ejemplo, que el transporte pase con frecuencia, que haya los choferes necesarios y, por ejemplo, que circulen después de las 8 de la noche, cuando se supone que su horario para terminar son las 11 de la noche. ¿Ha visto usted un camión después de las 9 de la noche? Son más raros que las vaquitas marinas, completa y absolutamente, ni siquiera en épocas de expo y de otras actividades nocturnas. Bueno, seguimos en las notas locales. Aquí cerquita, en Quino, un ataque de tiburón deja un buzo herido acá en Bahía de Quino. Un buzo fue atacado por un tiburón el día de ayer por la noche en el Golfo de California, cerca de Bahía de Quino. Sufrió heridas en el pecho, en el brazo y la espalda. Fue trasladado a un hospital. Este buzo fue atacado por un tiburón la noche de este 26 de abril. De acuerdo con los primeros reportes, el animal, que no ha sido identificado totalmente su especie, mordió al hombre en el pecho, en el brazo y en la espalda mientras se encontraba nadando. Tras el ataque, el lesionado fue trasladado a emergencia hacia la costa de Hermosillo para recibir atención médica y posteriormente llevado a un hospital, según información compartida entre los buzos de Sonora. Así que sí, pues ahí está, un buzo herido en Bahía de Quino por ataque de tiburón la noche de ayer domingo. La Comisión Federal de Electricidad anuncia suspensión temporal de energía en un sector de Hermosillo. que esto es en el fraccionamiento Cantabria Residencial con motivo de trabajos de mejora de la red eléctrica. Nos las llevamos mejorando la red eléctrica y la red de agua. ¿Usted la nota mejor? Bueno, la mejoramos todos los días, por eso cierran, por eso es lo que dicen. Cada vez está mejor y cada que está mejor, pues nosotros la sentimos que está peor. Van a rifar dos carros eléctricos entre los contribuyentes de Hermosillo. Pues quiere el ayuntamiento que le paguen los impuestos, que le paguemos la lanita de predial y distintas cosas. Y en la H, cumpliendo ganas, la H, esta cosa... Bueno, esto que muchos dicen que es como le dicen en el crimen organizado a las distintas ciudades, pues así le dicen también nuestras autoridades, la H. Hermosillo, pues, en Hermosillo, si pagan sus impuestos, pues entrará una rifa para ganarse este 28 de abril dos automóviles eléctricos. Bueno, pues ojalá se lo gane alguien que le sirva muchísimo. ¿Qué más tenemos en las notas locales para el día de hoy? Ya lunes 27 de abril. El dengue en Sonora ya suma 323 casos, tiene tendencia a la baja y la tendencia se mantiene estable, dice las autoridades. Durante 2025 se registró un incremento significativo de casos, por lo que la mayoría de este año fueron en los primeros meses del año. Venimos de un brote muy importante del año pasado, por eso la mayoría de los casos se concentraron al inicio de este año. La tendencia ha ido bajando, pero recientemente se ha mantenido estable con pocos casos por semana, dicen las autoridades. Pues vienen las épocas de lluvias donde esto se incrementa. Ojalá lo logre contenerse. ¿Ha visto usted pasar el carro fumigador por ahí, por sus colonias, por sus casas? Esto es importante también, y también es importante que cada una de nosotras, de nosotros, pues nos pongamos las pilas para quitar la acumulación de agua en patios, en jardines, para evitar la proliferación del mosquito del dengue. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues acá también una nota en el Sol de Hermosillo sobre la rickettsia. La historia de Maite, una sobreviviente de la rickettsia, que teniendo un 5% de posibilidades de vida, ahí sigue manteniéndose en la lucha después de meses de tratamiento. Dicen las autoridades estatales que ya están fuera de peligro las personas afectadas por el derrame de amoníaco en Hermosillo. Autoridades de salud informaron que las personas afectadas por el derrame de amoníaco evolucionaron favorablemente y ya por lo mismo están fuera de peligro. De acuerdo con el reporte oficial, los afectados presentaron síntomas leves a moderados derivados de la exposición al químico, principalmente irritación en los ojos y vías respiratorias, por lo que fueron valorados por personal médico. Así que por este derrame de esta pipa que se volteó, provocó pues un derrame de amoníaco, el cual causó pues que estas personas fueran trasladadas al hospital, personas que tuvieron la piel, los ojos, las vías respiratorias irritadas y afortunadamente ya están fuera de peligro. ¿Qué más tenemos en las notas locales? Pues el ayuntamiento recibe como un espaldarazo por parte de ciudadanos. Acá la nota de El Sol de Hermosillo, que dice: ciudadanos de Hermosillo proponen rehabilitar y habitar viviendas en estado de abandono. Los habitantes coinciden en la necesidad de dar usos a estos espacios, reacondicionarlas y venderlas a bajo costo, es lo que se pretende. La posible adquisición de alrededor de 320 viviendas mediante un convenio con Infonavit y la promotora inmobiliaria de Hermosillo. Esto pese al fallo de la Suprema Corte que resolviera que el Ayuntamiento de Hermosillo no puede poseer, aprovechar ni transmitir los derechos de propiedad de inmuebles en abandono. No, pues tendría que comprarlos según el fallo de la Corte, y pues ahí sí, el Sol de Hermosillo se fue a preguntar a la gente que si les gustaba la idea, la gente claro que dijo que sí. Pues bueno, ahí están, así están las cosas. ¿Qué más tenemos en las notas locales para el día de hoy? Pues vienen jornadas de salud acá en Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo va a acercar la atención preventiva a colonias como La Olivares, Las Praderas y El Apache. Jornadas de salud en estas tres colonias. ¿Qué día es? Bueno, en esta semana van a estar ahí en las... El 29 de abril la atención se brindará en la colonia Apache, en el Parque Las Minitas, ubicado en Pluma Blanca Norte, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El miércoles, por allá en la colonia Apache. El martes, también de las 9 a las 12, van a estar en el Parque Copacabana, ahí en la colonia Olivares. Estas jornadas de salud en Hermosillo, pues a atenderse, a hacerse una valoración médica, si usted vive cerca de estos domicilios. ¿Qué más tenemos en las notas locales para esta mañana? Pues dicen desde Cajeme que no hay afectaciones tras el derrame de sulfato de aluminio, así lo dice su presidente municipal, Javier Lamarque. El accidente provocó el derrame de alrededor de 30,000 litros de sulfato de aluminio en aguas del Canal Alto, y pues dice el alcalde de Cajeme que ya no hay afectaciones ahí en su municipio por este derrame, que además pues terminó cayendo al agua este químico, y pues recordarán ustedes, se cerraron tanto las actividades recreativas como incluso el beber el agua o utilizarla para bañarse, incluso el agua contaminada durante estos días. Y bueno, y ya muchas noticias de carácter policiaco. Sí, muchas noticias de carácter policiaco, que ni caso tiene darles vuelta, salvo esto. Un autobús de Tufesa chocó por alcance a un auto en la carretera Pitiquito-Caborca. En el auto viajaba una familia, incluido un bebé. Afortunadamente dejó únicamente lesiones leves este incidente en la carretera. Un camión de Tufesa le pegó por detrás a otro, a un vehículo en el cual iba una familia, incluido un bebé, y tienen lesiones leves, afortunadamente, en el allá en el tramo Caborca-Pitiquito. Bueno, vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Ya es lunes, como les decíamos, lunes 27 de abril de 2026, y vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Ya lunes iniciamos de esta manera. Localizan sin vida, desafortunadamente, al último minero atrapado en la mina Santa Fe. Ya era pues prácticamente imposible encontrarlo con vida. Afortunadamente lograron rescatar su cuerpo. El último minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa fue hallado su cuerpo. Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil. Con este hallazgo concluye una de las operaciones de rescate más prolongadas y complejas en la historia de ese estado. 33 días de trabajos después encontraron el último cuerpo de un minero desaparecido, o más bien enterrado en vida por este incidente en una mina, nuevamente una mina tragándose a sus empleados. Eliminan, esta es una buena noticia, eliminarán temporalmente el cobro de comisiones por transacciones digitales a partir del 1 de mayo. Después de un acuerdo con los banqueros, el gobierno federal alcanzó un acuerdo para que a partir del 1 de mayo se elimine durante 6 meses el cobro de comisiones para quienes realizan su compra con transacciones digitales. Así lo anunciaron la presidenta de la República y el titular de la Secretaría de Hacienda, junto con el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México. Así que 6 meses de tregua para no cobrar comisiones bancarias a quien realice transacciones digitales. Queremos bajar todavía más el diésel, dice también la presidenta. Esto en este programa de rescate de la economía, ahorita que está con presiones internacionales. 6 mesecitos para no cobrar comisiones en transacciones digitales. Pues la verdad es que muchos países del mundo no las cobran. En México es de los países donde más cobran los bancos por todo, y las ganancias que tienen las instituciones bancarias lo reflejan. El gobierno pues jalando de las orejas, afortunadamente, porque pues sí merecen un jalón de orejas estos señores, y pues ojalá que no sean 6 meses, sino que así se mantenga. La CENTE anuncia un paro indefinido en junio durante el Mundial de Fútbol, tras la ausencia de respuestas concretas de la presidenta a las demandas de la coordinadora. La Asamblea Nacional Representativa del Magisterio Disidente acordó ratificar el escalamiento del paro nacional indefinido durante la realización del Mundial de Fútbol en junio próximo, con el propósito de boicotearlo para que se atiendan sus demandas. El acuerdo señala que en el marco de esta justa mundialista se suspenderán las clases por tiempo indefinido como una necesidad política ante las respuestas de las demandas de abrogación de la reforma educativa Peña AMLO y la ley del ISSSTE de 2007. Así lo dicen. Esto con acuerdo de las secciones de la CENTE de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que son quienes van al paro. Acá en Sonora no, pero pues puede unirse la sección de la CENTE, que por cierto es muy pequeña, minoritaria aquí en Sonora, pero existe. El 1 de mayo es el día en que van a viajar a la Ciudad de México. La CENTE contempla entregar el pliego petitorio nacional 2026 y ofrecer una conferencia de prensa para fijar posicionamiento. Y pues ahí el paro nacional, y sobre todo el boicot que pretenden hacer a el Mundial a partir de junio. Eso es lo que acuerda la CENTE en reuniones entre sus agremiados. La lucha contra el huachicol fiscal, dice el gobierno, que asesta un golpe de 301,000 millones de pesos en el último año. La lucha contra el huachicol fiscal ha asegurado más de 11 millones de litros de combustibles y ha dejado una afectación económica a las organizaciones delictivas valuada en 301 mil millones de pesos, ya que sus operaciones fueron detectadas por autoridades federales en aduanas y empresas que permitían comercializar los hidrocarburos en territorio nacional. Bueno, pues esto es lo que dice la Marina. Por cierto, pues cada vez se le encuentran más trapitos al sol a este ciudadano mexicano detenido en Argentina, que es sobrino además del exsecretario de Marina, y pues que dicen que pues ahí trae, tiene mucha, mucha lana en... mucha lana que se le ha detectado, pues, y que tienen que ver si es legal o ilegal. Ganancias millonarias para Fernando Farías Laguna, es lo que dice la nota. La Fiscalía General de la República detectó que el contraalmirante Fernando Farías realizó pagos en efectivo, compró propiedades y vehículos, además de hacer aportaciones millonarias a seguros, superando por más de 5.6 millones de pesos sus ingresos oficiales. Nada más le sobraban ahí en gastitos que hizo 5.6 millones de pesos más allá de todo lo que ganó de sueldo. Supongamos que no gastó nada, pues es bueno para ahorrar, porque además de sobrar, gastó todo su salario, y además 5.5 millones de pesos. Pues así las cosas. Así que también se le investiga por posible lavado y corrupción. ¿Cuántos como él habrá que no nos enteramos? Pues así las suposiciones, porque de este nos enteramos pues casi de manera coyuntural, y ya se terminó exigiendo su detención. Afortunadamente ya está detenido. Ojalá la extradición se realice se realice pronto, para que sea juzgado aquí en territorio nacional. Bueno, ¿qué más tenemos en la en las notas nacionales para el día de hoy? Más información. Cumplimos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se paseó, ayer fue a recorrer el tren de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles. Misión cumplida, fue lo que dijo la presidenta. 4 años, 1 mes y 5 días después de la inauguración del AIFA, ya más de 4 años de que existe el AIFA, y hasta ahorita está el sistema de transporte. Pues bueno, ya está, por fin. Ha sido una lata viajar para allá, la verdad. A mí me ha tocado en varias ocasiones asistir al aeropuerto Felipe Ángeles, ya sea desde acá, llegar por avión y tener que moverse allá por tierra, o llegar por tierra allá al aeropuerto. Complicado, pues ya no más. Ya está el tren al aeropuerto Felipe Ángeles. Cuenta con conexión directa y rápida con el centro de la Ciudad de México a través de este tren suburbano, el cual pues va a llegar a la estación de Buenavista, ahí en el centro casi de la Ciudad de México. Buenavista, pues la estación tradicional de tren de la Ciudad de México, ahí muy cerquita de la Biblioteca Nacional, muy cerca del Chopo, de todo eso, cerca del Monumento a la Revolución. En los primeros meses de operaciones, el recorrido se va a completar en 50 minutos, se pretende reducir a 43 minutos cuando ya esté bien aceitada y la maquinaria, y va a atender a más de 57 mil pasajeros al día, es lo que se pretende. Así que el tren va a durar 50 minutos ahorita, 43 minutos en el futuro cercano, mucho menos de las 2 horas que uno puede tardar para llegar al AIFA. Bueno, pues así las cosas. Ya está inaugurado. De entrada va a operar con 10 trenes con corridas cada media hora. El objetivo es reducir la frecuencia a 12 minutos, así que hacen falta trenes para que esto suceda. Y por este mes la tarifa va a ser de 45 pesos en tarifa de entrada de operaciones, descuento a 45 pesos. En unos días se van a determinar los costos definitivos. Y pues ya nos ponen por acá que el taxi de aplicación cobra 600 pesos y 900 pesos el viaje de, en otro tipo de taxis. Pues sí, pero pues no se trata de cobrar más que los taxis, se trata de cobrar barato, ¿no? Los autobuses de las líneas que dan servicio al AIFA, el costo va de 200 a 300. No, no es cierto, los autobuses cuestan 140, 160. Esa es la verdad, yo me he subido en ellos recientemente y es lo que cuestan, así que no pongan ahí cifras infladas, porque ya están empezando a comparar con otros aeropuertos del mundo y parece que le quieren poner más cara la tarifa al tren. Bueno, por mientras 45 pesos, 50 minutos se van a hacer. Morena, el partido en el poder, va a renovar el 3 de mayo su junta directiva y sus estatutos. Así que Morena definió ayer la ruta que va a seguir para la sustitución de su dirigencia nacional, emitió una convocatoria formal para avalar la nueva presidencia el 3 de mayo. Van a estar en un acto en el World Trade Center, donde los morenistas pondrán a votación la sustitución de la presidencia del partido. Ante las versiones que será impulsada la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que es la que más suena para irse a dirigir Morena. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con Andy López Beltrán? Que ahí está de secretario de Morena, no aparece, no se ve, se va la dirigente de Morena y uno pensaría, ¿el secretario va a ascender? Pues no, ya están proponiendo quién la sustituya. Y Andy, pues antes era como el, decían, el que mandaba realmente, de repente pasó a ser el elemento decorativo de Morena, y ahora ni eso, ya ni en foto aparece. Y pues parece que no les interesa mantenerlo, a lo mejor hasta lo sustituyen. Bueno, pues el 3 de mayo va a tener nueva dirigencia Morena, así lo acordaron el día de ayer. Van a hacer un evento en el World Trade Center y ahí van a definir quién queda, cómo se llama la señora Ariadna Montiel, que va a quedar en la presidencia de Morena, o es lo que se especula hasta el momento. Los padres de Ayotzinapa destacan el estancamiento en las pesquisas de su caso. Padres de los 43 normalistas señalaron que las mesas de negociación con el gobierno federal se encuentran estancadas, ya que a 5 meses de la última reunión no hay avances en las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes de desaparecidos del 29 de septiembre de 2014. Así que ya vamos a los 12 años y no hay avance, dicen los padres y madres de Ayotzinapa. Las exportaciones mexicanas aumentaron 27.7% en marzo, impulsadas por los elementos electrónicos. Creo que supone que si está caro el dólar, bajan las exportaciones. Pues miren, subieron y bastante, de 27.7, pues es que también hay crisis ahí de aparatos electrónicos en el mundo por el estrecho de Hormuz, así que pues ahora le tocó a México aumentar sus exportaciones 27.7%. El dólar está bajando a 0.23%, está bajando el día de hoy, está en 17.37 esta mañana, así está amaneciendo el dólar. Y pues las exportaciones mexicanas creciendo, ya se lo decíamos, y la mezcla de petróleo va a la alza ligeritamente, $97.53 está el día de hoy la mezcla de petróleo. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas nacionales? Esto lo repite por acá periódico El Financiero, que nos parece una nota interesante. La Secretaría de Hacienda y los bancos eliminan las comisiones de tarjetas para pago de gasolina en lucha contra la inflación. Esto se dijo hoy en la conferencia mañanera. Pues se supone que se va a pagar hasta 7 pesos menos por reducción de comisiones para cargar gasolina. Bueno, es para cargar gasolina donde se van a recibir. Y el precio del diésel, que sigue controlado junto con el precio de la gasolina magna, pues que según esto, con esto pretenden frenar la inflación. Bueno, ya terminamos las notas nacionales con un par de notas más. La Universidad Autónoma de Ciudad de México firma un convenio con estudiantes que va a permitir que se regrese a clases a partir de este próximo día 30 de abril. Así que la Universidad Autónoma del Estado de México firma convenio con estudiantes y pactan el regreso a clases para este próximo 30. Ojalá así suceda. Contingencia ambiental allá en la Ciudad de México, una más que continúa ya por varios días allá en la Ciudad de México y el Valle de México. Y cerramos con esto: el ISSSTE, ¿es un asunto de interés público o hay conflicto de intereses? ¿A qué nos referimos? Porque el Pleno de la Suprema Corte aprobó con 6-1 el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama en el amparo directo de revisión 5829-2025, y la resolución le concedió un amparo al ISSSTE. Y dicen, se vale que la ministra Lenia Batres elabore el proyecto, lo lleve a votación y lo vote, dirija la votación la ministra Lenia Batres, cuando el director del ISSSTE es nada más y nada menos que su hermano Martí Batres. Pues ahí está, para el análisis. El proyecto puede estar muy bien hecho, el proyecto puede estar muy bien analizado, a final de cuentas los votos se dan entre todos los ministros y demás, pero pues algunos decían tendría que haber excusa por conflicto de interés, y no la hubo. La ministra Lenia Batres incluso es quien elaboró el dictamen que se votó, que está sometiéndose a votación en el Pleno de la Suprema Corte, con el cual el ISSSTE obtuvo un amparo, por cierto. O sea, el director del ISSSTE ganó esta batalla a través de la Suprema Corte con un dictamen elaborado por su hermana. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas? Vámonos ahora al plano internacional para el día de hoy. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, acusa a Rusia de terrorismo nuclear durante el 40 aniversario de Chernóbil. El día de ayer se cumplieron 40 años de la tragedia radioactiva en Chernóbil, y el presidente de Ucrania, en donde está Chernóbil, aprovechó ese acto para acusar de terrorismo nuclear a Moscú. Y el Papa León XIV, por su cuenta, pidió este domingo que la energía atómica solo se utilice con fines pacíficos. Bueno, esto en torno a la conmemoración el día de ayer del 40 aniversario del desastre de Chernóbil, que por cierto nos enteramos días después, hubo secrecía ahí por parte del gobierno soviético, así que lo podríamos celebrar mañana, pasado mañana, y hasta dentro de 15 días el 40 aniversario podríamos estarlo conmemorando sin equivocarnos. Este fin de semana se cometió un intento de atentado más contra Donald Trump y su gabinete. Disparos y evacuación de Trump en la gala de corresponsales de la Casa Blanca, que termina en caos. Pues bueno, todo el mundo hemos visto las imágenes, hemos tenido un fin de semana completo para verlas. Se suponía que iba a ser una noche de sábado llena de glamour, de celebración, y de repente pues lo que sucedió es que se escuchan balazos, se ve gente corriendo y se evacúa a Donald Trump y a Melania Trump del escenario. mucha suspicacia por lo sucedido, por cierto, porque para empezar, pues hay videos en donde se ve que evacúan primero al vicepresidente que al presidente. Esto ha generado especulación, que se vaya antes J.D. Vance que Donald Trump, que protejan antes a J.D. Vance que a Donald Trump. Seguro tienen equipos de seguridad diferenciados y el equipo de seguridad de J.D. Vance fue más eficiente que el de Trump, a mí me lo parece. Por otro lado, mucha especulación porque hubo balazos, sí hubo balazos. La persona que entró a disparar, un profesor de una universidad de California, un californiano profesor universitario, dice que llevó perdigones en vez de balas para causar menos daño a los agentes federales, que lo que quería era eliminar a Donald Trump y a gente del gabinete vinculada a Trump. Entonces los balazos certeros los iba a dar adentro, no alcanzó a hacerlo. Y a pesar de que se escucharon múltiples disparos, hay un agente herido, es lo que parece ser, que afortunadamente no hay fallecidos, sino un agente herido. Y este individuo detenido, la foto famosísima de él en el suelo, boca abajo. No se ve sangre, no se ve dolor, no se ve. ¿Cómo lo detuvieron? ¿Cómo lo detuvo el servicio secreto a un hombre armado? No lo abatieron, no lo balearon, lo detuvieron. Hay un papelito que le pasan a Trump y a Melania previo al ataque, en donde muestran cara de sorpresa y como que se ponen listos. Y bueno, muchas cosas se generan alrededor de estos actos. Usted ya lo sabe, lo cierto es que un nuevo atentado o intento de atentado alrededor de Trump ahorita lo necesitaba. Se habían hecho anuncios de que iba a ser una noche memorable, que el discurso iba a ser fantástico y demás. Pues así fue. Así fue. No es la primera vez en los últimos años que nuestra república es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después del incidente. Bueno, pues un incidente planificado, no planificado, pero conveniente para la administración Trump, definitivamente. Algunos dicen faltó que el show se hiciera más grande, que no fuera únicamente esa corretiza, esa foto y ese pequeño video, sino que necesitaban algo más y no le terminó de salir el show. Es lo que dice mucha gente, que ya no le cree al gobierno de los Estados Unidos, que ya está con la duda por delante. Por todo lo que ha sucedido recientemente. Así que así en este mundo vivimos, en donde un atentado, en donde tenemos imágenes, fotos, video, pues es pasado por el colador de la duda por muchísimas razones que hay alrededor de este atentado, que es por lo menos atípico. Israel bombardea el sur del Líbano, mata a 14 personas, a pesar de decir que hay un alto al fuego en estos días. Así que Israel en alto al fuego, matando gente. El Estado de Israel. Cuba habla de que atendió durante décadas a 23,000 niños víctimas de Chernóbil. La isla dio a menores ucranianos tratamiento contra los males en la piel e incluso el cáncer. Así que en Cuba se atendieron hasta 23,000 niños víctimas de Chernóbil. Tenemos todas las cartas. Irán puede llamar si quiere negociar, dice Estados Unidos. Pues no se dio el diálogo. Estuvo la persona de Irán esperando ahí al enviado estadounidense, el cual no llegó nunca. No se ha realizado el diálogo allá en Islamabad. Y Estados Unidos dice, tenemos nosotros todas las cartas, así que Irán nos puede llamar si realmente quiere negociar. Plantea Irán a Washington abrir Hormuz y dejar el acuerdo nuclear para otra etapa del diálogo. Ojalá se vaya viendo parte por parte, así que parece que lo primero es el estrecho de Hormuz, a ver si así los convencen de sentarse a dialogar. Por el momento, pues no hay diálogo, no hay diálogo entre ambas partes. Pues más sobre Chernóbil, es hora de poner fin al chantaje nuclear, dice Ucrania, después de 40 años. Trump dice que se siente muy honrado de ser blanco de ataques. Dijo, pues habló de Lincoln y de cómo fue atacado y cómo los presidentes más históricos, más importantes han sido atacados, así adjudicándose él mismo no solo la imagen de mártir, sino la imagen de leyenda, ¿no? Me siento honrado de ser blanco de ataques, dijo el agente naranja estadounidense. He cambiado a América y eso no le gusta a muchos, asegura. Pues no, a muchos no les gusta. Eso es seguro, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Y pues ya en entrevista ya le preguntaron que si es pues su vinculación con el expediente Epstein, rechaza ser un pedófilo como acusó el perpetrador del tiroteo, que por eso iba contra él, porque estaba violentando las leyes estadounidenses, que era un pedófilo, y bueno, ya lo rechazó así el presidente estadounidense. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas internacionales? Nuevamente Estados Unidos, su comando sur realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico. Suman más de 180 muertos ya en estos operativos marítimos, en los cuales pues Estados Unidos nos dice, he matado a narcotraficantes y es la única manera, y mucha gente dice van contra pescadores y van contra otro tipo de contrabandistas o de personas que están huyendo de sus países, no necesariamente narcotraficantes. Pero bueno, la última palabra la tiene quien tiene las imágenes y la agresión, desafortunadamente, hasta que no tengamos más datos. Un colono israelí, de estas personas de Israel que van expandiendo territorio, agredió una vivienda de un periodista palestino en Cisjordania, así que ahora se la trató de quitar a un periodista. Como han venido desalojando a la población palestina de distintos lugares, en este caso esto es en Cisjordania. Un tornado en el norte de Texas deja 2 muertos, 20 familias desplazadas, 2 muertos y 20 familias desplazadas por este tornado allá en Texas, en los Estados Unidos. Pues sí, este hombre que atacó a Donald Trump o que quería atacar a Donald Trump había dejado una nota, se había hospedado en el hotel donde es el evento este, y había dejado una nota en donde tilda a Trump de pedófilo, violador y traidor, que por eso es su atentado, así lo dijo este señor. Cole se apellida, me parece. Sí, Cole Allen, se apellida Allen, se llama Cole. Cole Allen habría dejado un manifiesto donde tilda a Trump de estos delitos, pedófilo, violador y traidor, según el New York Post. Bueno, vámonos con las notas. Vámonos con las notas de la cultura, de los espectáculos para el día de hoy. Y bueno, pues ya inició la expo, 30,000 personas, algo así, en este primer fin de semana. Un gentío tremendo, una locura allá la Expo GAN. Así que si usted fue, pues a lo mejor se la pasó bien. Yo me la pasé bien, muy, muy bien. Lejos de la expo, y con esas 30,000 personas metidas en la expo sin poner el tráfico por acá en la ciudad, no, tremendo el congestionamiento en aquel lado, que la gente desesperada, leí ayer un artículo que me llamó mucho la atención, como la gente desesperada de Hermosillo por cualquier semáforo se arma de paciencia para pues para poder hacer las largas filas en la Expo Ganadera. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas de la cultura y los espectáculos? Este sábado se vivió aquí en Hermosillo, en el London Pub, el regreso de Santa Sabina. El viernes, el documental de su concierto en Los Pinos, El Exorcismo en Los Pinos. El sábado, la clínica de batería y bajo por parte de Patricio y Poncho de Santa Sabina. Y el sábado por la noche, con tres espectaculares voces que trajeron desde la Ciudad de México y una voz sonorense, Santa Sabina se lució en el escenario. Excelentes músicos, excelentes voces y la participación destacada de la Susi, de la Susi Mazón, que estuvo ahí acompañando a su banda favorita de todo el tiempo, a la Santa Sabina. Acompañándola en una tocada. Mi sueño de hace 25 años, dijo Susi cuando subió con Santa Sabina. Por ahí en nuestra página de Facebook hay algunas fotos, bastantes fotos de distintos momentos de la tocada, y tenemos también por ahí algunos videitos, como unos 4 o 6 videos que están también de transmisiones en vivo, con la calidad del internet y las cosas que se permitían en ese momento. Ya postearemos video e imagen en mejor calidad. Bueno, las imágenes ya están en alta calidad. Vamos a tratar de compartir por ahí video en alta calidad dentro de muy muy poco, así que pues disfrútenlo. Johnny Depp nuevamente vuelve a grabar música y se junta con Imelda May para versionar a Shine McGowan, y ahí está una nueva rola de en dueto Johnny Depp Imelda May. ¿Qué más tenemos en los estrenos musicales? Pues Niña Pastori versiona a Héctor Lavoe, así que Niña Pastori trae nueva rola y es Periódico de Ayer de Héctor Lavoe, y pretende sacar versionar canciones como Plástico de Rubén Blades y Willy Colón, Bemba Colará de Celia Cruz, El Gran Varón de Willy Colón e Incomprendido de Ismael Rivero. Así que ahí está Niña Pastori con nueva producción salsera versionando a estos grandes históricos. Ya se pone ya en línea un documental sobre Greg Allman. Se anuncia la película documental Greg Allman, The Music of My Soul. Se va a estrenar en cines en Estados Unidos este próximo 27 de junio, dirigida por James Keach. La película narra el viaje de Greg Allman a través de una profunda tragedia personal y una redención arduamente conquistada, revelando cómo su cruda honestidad y su energía impregnada de blues transformará para siempre la música estadounidense. Es lo que promete el documental. Bueno, pues así las cosas en las notas de la cultura. También ayer Los Pinos se convirtió en una gran fiesta infantil. Ahí en los jardines de Los Pinos se hizo un jardín de juegos por el Día del Niño. Este jardín que podían visitar nada más los hijos de los expresidentes y sus amistades, pues ayer se llenó de gente con esta apertura que ha habido. A mí me parece una ganancia importante para la gente de cierto sector de la Ciudad de México, esta parte de Chapultepec que se llamaba Los Pinos como residencia presidencial. Pues fracasa la subasta que estaba haciendo una instancia alemana después del reclamo del gobierno de México con respecto a las obras subastadas, fracasa su pugna. Solo se vendieron 8 de las 39 piezas ofertadas, logrando una recaudación de 633,420 pesos. Mira, ni siquiera 1,000,000 de pesos es lo que alcanzaron para el nivel de las subastas allá en las subastas internacionales, pues es poco, la verdad. ¿Qué más tenemos en la cultura, en los espectáculos? Pues vienen los 40 años del fallecimiento de Juan Rulfo y sus hijos evocan ese rostro de múltiples velos. Pues bueno, vienen los 40 años de la muerte de Rulfo. Se descubrió una estatua de Atenea de 2 metros de alto en el Teatro Occidental de Landisea, en Turquía. El anuncio del descubrimiento fue realizado por el Ministerio de Cultura turco a través de sus redes sociales, donde destacó tanto el valor arqueológico de la pieza. Y pues sí, por ahí aparecen ya las fotografías. Una clásica escultura griega fue encontrada allá en Turquía. En la Biblioteca de Vasconcelos celebran el Día Internacional de la Danza con el Festival Danzfagia. Celebrar la danza es un acto necesario, indispensable, sostiene la bailarina Rocío Becerril en medio de este festival. El Día de la Danza, que también muchas actividades aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, por el Día de la Danza este fin de semana y que van a continuar por estos días. ¿Qué más tenemos en las notas de la cultura y de los espectáculos? Pues acá más información, ya para ir cerrando, las series generadas por inteligencia artificial roban rostros de las redes sociales. Así se hacen las actrices, los actores famosos, robando rostros de las redes sociales para armar a sus personajes y hacer estas series por inteligencia artificial. Christine Lee aseguró que quedó horrorizada al ver a su doble digital abofeteando a mujeres y maltratando animales en una serie. Y pues sí, le habían robado el rostro de sus cuentas de redes sociales. Tremendo esto que está sucediendo en la, pues en el entretenimiento humano. El documental Michael, la película sobre Michael Jackson, rompe récord de taquilla para una biopic. A pesar de las malas críticas, la biopic de Michael Jackson recaudó 97 millones de dólares. Así que no le va bien con la crítica, pero le va bastante bien en taquilla. Pues así fue mucha de la carrera de Michael Jackson también. Luis Pesetti estuvo cantando, bailando y riendo ahí en Los Pinos, también le estuvo en este festejo. Querida Fátima fue la gran ganadora del Festival de Cine de Guadalajara. Después de 9 jornadas de exhibición, el encuentro fílmico reunió a creadores, industria y público, reconoció al director estadounidense Darren Aronofsky y a la actriz Luisa Huertas. Así que de eso trató el Festival de Guadalajara. Aronofsky, Luisa Huertas y querida Fátima, los premios del Festival de Cine de Guadalajara. Y bueno, y con esto, bueno, y con esta nota terminamos la cultura. Alaska rechaza boicota a Israel en Eurovisión. Si quieren hacer un festival de las Naciones Unidas Mundiales, háganlo, dijo Alaska, que pues justificó sus acciones, pero mucha gente la acusó de lavarle la cara, intentar lavarle el prestigio a Israel. Y mal le ha ido Alaska en estos días, que sabemos que ha estado metida en polémica durante muchos momentos de su vida, y sabemos también que no es la primera vez que se le acusa de ser pues muy conservadora, muy de derecha. Hoy se lo vuelven a decir a la señora Alaska, la de Alaska y Dinarama, Araskelius Pegamoides, bueno, este rollo de la movida que pues que nosotros conocemos bien, ¿no? Atletas mexicanas ganan plata en Copas del Mundo en ciclismo y boxeo. Daniela Gagiola y Fátima Herrera protagonizaron una jornada de éxito en el deporte mexicano al conseguir las medallas de plata en Copas del Mundo de ciclismo y boxeo, respectivamente. Así que dos Copas del Mundo están jugando este fin de semana. Dos mexicanas ganaron la plata. Felicidades a ellas. Sebastián Sagüe, corredor de maratón, logró una hazaña, que es la primera vez que se logra en la historia de la humanidad, por lo menos registrado. Logró correr el maratón, o sea, los 40 y tantos kilómetros, los 42.195 kilómetros, los logró correr en menos de 2 horas. 1:59:30 fue lo que logró el keniano, y con esto hace historia. Se rompió la barrera de las 2 horas a través de los tenis, del impulso de Sebastián Sagüe, este keniano que terminó ganando, claro que sí, el maratón, y con esto además rompiendo récord mundial. Cruz Azul goleó 4-1 al Necaxa, se alista para la liguilla, se embolsa $1,000,000, por cierto, como el mejor club de la Liga MX en este año futbolístico. Murió a los 68 años Monte Coleman, el defensivo de Washington que ganó 3 supertazones. Murió el día de ayer a los 68 años de edad. En el básquetbol, los Spurs derrotaron 114-93 a los Trail Blazers en el regreso de Wembanyama. Y pues Víctor Wembanyama, por cierto, anotó 27 puntos, tuvo 11 rebotes y 7 tapones. Los Spurs se ubicó a un triunfo de alcanzar las semifinales de la conferencia oeste de la NBA, de la National Basketball Association. ¿Y cómo van las series? ¿Cómo van los partidos? Pues los el Thunder va 3-0 en la serie. Hoy juega contra los Soles a las 8 de la noche. Así que pues hoy podría quedar coronado una de las llaves del Thunder, que va 3-0. Los Magic y los Pistones van 2-1 en su serie. Los Nuggets contra los Timberwolves también 3-0 puede hoy coronarse Minnesota. Los Rockets ganaron 115 a los Lakers, y con esto la serie se pone 3-1 a favor de los Lakers, pero ya los Rockets tienen un partido en la bolsa. 3-1 también va la serie entre los Celtics y los 76ers. Celtics a la cabeza con 3 partidos ganados, los 76ers con 1, y los Spurs le ganaron 114-93 a los Trail Blazers, ya lo decíamos, y pues con eso también se queda a 1 de la victoria. 3-1 va esta serie, va esta llave allá en la NBA. Los Diamondbacks le dan una voltereta en 2 entradas al partido y derrotan a San Diego en el estadio Harpelú, ahí en la Ciudad de México. Arizona remonta con espectacular gran slam de Tim Tagua, vence 12-7 a San Diego en el estadio Harpelú. Así que buen partido, iban ganando, se los arrebataron y además los dejaron bastante abajo. 12-7 quedó el marcador. El Santos y el Monterrey cierran el torneo Clausura 2026 en el sótano. Otro año sin pasar a la liguilla, ni Santos ni Monterrey. Antes, hace muy poco, grandes entre los grandes. La FIFA pretende aumentar los premios económicos para las 48 selecciones del Mundial 2026. Pues o le está yendo muy bien en dinero o le está yendo muy mal en público, y lo que quieren es jalar, pero aumentan los premios a las selecciones. ¿Qué más tenemos en las notas de los deportes? Ya, con esto lo dejamos y nos vamos con lo que sigue. Muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros por lo menos hasta las 10 de la mañana. Y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Do you remember that sunny day? Somewhere in London, in the middle of nowhere, didn't have nothing to do that day, didn't wanna do nothing anyway. Just love. Arrancamos la programación musical de este espacio noticioso con Johnny Depp e Imelda May. Haunted se llama esta rola y es un remake que hacen la versión de Haunted de a cargo de Johnny Depp e Imelda May en esta mañana. Vámonos con este corte, regresamos en un momentito, muy rápido, regresamos. Movimiento Ciudadano. Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas. Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos. Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento. Si el medicamento es más fácil de conseguir, ¿por qué no se tiene que comprar? Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México. Regresamos después de este corte a Política y Rock and Roll Noticias y pues mucha información que compartirles esta mañana. Ya nos vamos a ir con entrevista, por cierto, pero antes les vamos a compartir un audio de lo que ha sucedido a nivel internacional. Les vamos a compartir un audio de lo que sucedió allá en los Estados Unidos después de esta gala presidencial de Trump que terminó en tiroteo. La comparecencia ante la justicia. Thomas Allen, de 31 años, era considerado un superdotado que había trabajado incluso para la NASA. Era profesor y tenía una maestría en ciencias de la computación. Este lunes será acusado formalmente y Janine Pirro, fiscal federal de Washington, dijo que el sospechoso enfrenta dos cargos. El primero, por uso de un arma de fuego durante un delito de violencia. Y el segundo, por agresión a un oficial federal con un arma peligrosa. Cole, sin embargo, no tenía antecedentes criminales y dejó una nota a sus familiares antes del supuesto atentado. Por su parte, la policía ha dicho que el sospechoso estaba armado con un rifle, una pistola y múltiples cuchillos cuando fue arrestado y puesto bajo custodia. Al respecto, Trump respondió diciendo que las fuerzas de seguridad lo hicieron sentir más tranquilo tras los hechos. I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world. Yo no estaba preocupado, yo entiendo la vida y vivimos en un mundo de patas arriba. Francamente me sentí inseguro al ver a estos agentes de seguridad tan fuertes y tan atractivos. La investigación sobre este tiroteo seguirá, sin embargo, los detalles que se conocen dejan muchas preguntas sin resolver y hacen crecer la especulación política. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez. Bueno, después de este reporte desde Washington de lo sucedido con este supuesto atentado hacia Donald Trump, iniciamos, o más bien lo usamos de puente para irnos a nuestra primera entrevista con el maestro Francisco Ceballos. La colaboración del lunes con el maestro Francisco Ceballos ya está aquí. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, esperando. Pues como cada lunes, el mejor inicio de semana para ustedes y bueno, sobre todo para nuestros amigos de la radio, ¿no? Y en especial vaya un abrazo solidario en esta ocasión, Alejandro, para nuestros amigos y compañeros del Esteus, ¿no? Presentes ahorita en las diferentes guardias y en las instalaciones del Alma Mater, a los que pudimos saludar este fin de semana, algunos compañeros ahí conocidos, ¿no? Sí, y maestro, precisamente en este momento deben de ya irse trasladando los compañeros del Esteus hacia el Centro de las Artes, los que tengan oportunidad por sus ocupaciones en esta En esta mañana, si no están en guardia y demás, deben de estarse trasladando hacia el Centro de las Artes, porque es en donde les informarán cómo van los ofrecimientos de la Universidad de Sonora, cómo va la situación de la huelga, para meterse a urnas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, que van a estar abiertas las urnas del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, para determinar el día de hoy si se levantan las banderas rojinegras o si se mantienen en la universidad. Recordemos que estamos a día 27 y faltan 3 días para el emplazamiento a huelga del STAUS también, así que podría suceder que se levante la huelga del STEUS y que inicie la huelga del STAUS. Todo eso es posible. Podría suceder que la huelga del STEUS se mantenga incluso, o podría suceder que se levante la huelga del STEUS y el STAUS no vaya a huelga. Todas esas son las posibilidades. En un clima muy enrarecido, por cierto, que me parece que se ha enrarecido más por, pues porque en un conflicto no todo mundo dice la verdad, no todo mundo se planta con ganas de solucionar, a veces se hacen peticiones muy altas, la universidad se pone más, se hace la víctima mucho más de lo que debiera. Como son las negociaciones, pues estira la liga hasta donde se puede. Esperemos que hoy entre la cordura por todas las partes, se pongan a dialogar sinceramente por el bien de la universidad y por el bien también de las condiciones de trabajo, sobre todo de los trabajadores y empleados, y los trabajadores académicos, que ambos conflictos están latentes, ¿no? No es fácil entender la compleja situación que vive pues la universidad así como institución, sobre todo las universidades públicas. Y digo que no es fácil de entender por la ciudadanía, porque precisamente, como dices atinadamente, siempre hay versiones enfrentadas de autoridades y comunidad universitaria, administración universitaria. Fíjate que resaltan algunos hechos sobresalientes, Alejandro, en toda esta discusión. Las autoridades universitarias, en virtud de nuestra naturaleza y origen autónomo como institución completamente independiente, enfocada en la resolución de nuestros problemas y manejo independiente del presupuesto, autonomía en la toma de decisiones, privilegiar la academia y la docencia, promover la difusión de la cultura, etcétera, etcétera. En este sentido, somos los mismos universitarios quienes fungimos como comunidad en periodos, pero también como autoridades universitarias. Todo lo que es la estructura y la burocracia universitaria es cuerpo docente, o son académicos en funciones con licencias sindicales. Muchos de nuestros dirigentes y líderes sindicales la han hecho de autoridades universitarias también, inclusive un par de líderes sindicales con amplia trayectoria de lucha han fungido como directores de recursos humanos, por ejemplo, han asesorado en este doble papel tanto a los sindicatos como a la misma patronal. Eso no hay que perderlo de vista, porque somos los mismos académicos los que vamos de alguna manera enfrentando y resolviendo los múltiples problemas que aquejan a una institución como la universidad, una institución pública, ¿no? Con esto quiero referirme a esta gran oportunidad que representa no solamente enfrentar una política salarial completamente asfixiante, sino también una oportunidad de autocrítica y renovación de la organización sindical, pero también del espíritu sindical de compromiso y obligaciones a las que nos debemos frente a la comunidad, al fin de cuentas, ¿no? Sí, sí. Y siento yo que las huelgas siempre van a representar una mala noticia para la comunidad, no solamente a los padres de familia y a los estudiantes afectados, sino que no hemos logrado convencer a la comunidad de que los movimientos de huelga son el último recurso que tiene una organización gremial para enfrentar problemáticas y, en este caso, violaciones a los contratos colectivos de trabajo. Entonces, creo que falta mucho por hacer, y con este tipo de movimientos en la actual coyuntura se hace mucho más presente la necesidad de esa vieja discusión y necesidad de conformarnos como un solo sindicato a nivel nacional, ¿sí? Es decir, un sindicato que en todas las entidades de universidades estatales o públicas se unifiquen para reclamos, para revisiones, para adecuaciones, no tanto legales y normativas, sino también académicas, docentes, de actualización y modernización de lo que es el gran reto del sistema de enseñanza-aprendizaje en nivel superior, sino que de alguna u otra forma se eviten desencuentros y esta rara dicotomía o contradicción entre quiénes somos autoridad universitaria, quiénes somos comunidad, en qué periodos, bajo qué códigos y sobre todo desempeño ético para de alguna u otra manera avanzar en los grandes retos que tiene la enseñanza en nuestro país, ¿no? Claro, y maestro... Perdón. Sí, te digo, un poco como para entender este complejo universo de las universidades públicas, pues la UNAM, con el monstruo que es y con la importancia que tiene como una gran universidad, no solo en el tiempo, sino en cuanto a su calidad, suele ser quien marca el derrotero de los aumentos. Hay que decir que a los trabajadores de la UNAM, que está muy castigado su salario, les va bastante mejor que a otras universidades, por lo tanto a veces las necesidades de la UNAM no son las necesidades de la Universidad de Sonora y los tasan con la misma vara, ¿no? De ahí lo que tú señalas de que probablemente es el momento de hacer una... un frente unido de universidades públicas para buscar revertir este rezago salarial en el cual han caído las universidades, que está además acrecentado por el aumento al salario mínimo, porque los trabajadores del STEUS, por ejemplo, que son los que están en huelga ahorita, no es que su salario haya disminuido en los últimos años, porque hoy tenemos la noticia de que hay trabajadores que llegan a ganar menos del mínimo, pues no es que su salario haya disminuido, sino que no ha subido al mismo ritmo. Y con el aumento que se ha dado al salario mínimo, pues ahora resulta que una persona trabajadora de una maquila, de una tienda de ropa, en donde les pagan el mínimo, está ganando más que un trabajador universitario. Y esto, pues, inconcebible en otros tiempos, en donde entrar a trabajar a la universidad, por todo el prestigio y por toda la responsabilidad que merece, suponía un cambio de vida hacia la mejoría de cualquier trabajador, ya sea académico o intendente o jardinero o vigilante o cualquiera de los empleos que tiene el STEUS. Hoy estamos en una situación muy diferente. Este tope de 4% al salario que impone la negociación de la UNAM y, por otro lado, este aumento al salario mínimo son dos nuevos factores que están jugando, ¿no? Sí, definitivamente este problema parece ser el más común entre toda la red sindical a nivel nacional, que existen agrupaciones, pero son de apoyo. Es una agrupación de cohesión solidaria en torno a las diferentes problemáticas y a las diferentes dinámicas y fechas que tienen las revisiones salariales y contractuales. Es decir, aquí la principal preocupación es el programa de recuperación salarial. Sí. Aunque en definitiva siempre, invariablemente, se enfrenta a esta política de tope salarial. Por ejemplo, en el caso del STAUS, actualmente, este reclamo de aumento salarial es de arriba del 10%, si no mal no recuerdo, es un 10.8% el reclamo de aumento salarial y 5% en prestaciones. Esto obviamente va acompañado de reclamos de revisión salarial o contractual también, como el programa gradual de adecuaciones a la ley del impuesto del ISR famoso, ¿no? Uh-huh. Y tampoco hay avances significativos en la reforma al estatuto personal académico. Y bueno, también el respeto irrestricto al contrato colectivo, ¿no? Del contrato colectivo del que se acusa pues varias violaciones. Ahora, creo que la referencia que haces es muy puntual en el sentido de que vamos a decir, factor generalizado que unifica un poco la crisis de las universidades públicas lo representa el hecho de que más del 70% de los profesores que imparten clases en educación superior están contratados por asignatura. Es decir, en las universidades públicas esta modalidad de contratación por horas afecta al 59% de la base laboral académica. Esto limita significativamente las funciones sustantivas como la investigación, la vinculación, el programa de tutorías, la formación continua y sobre todo la innovación educativa. Esto lo consigna, y estoy citando casi textualmente a Laura Poy Solano, que escribe un excelente artículo en La Jornada la semana pasada, ¿no? Y ella toma estos datos de la Secretaría de Educación Pública en el diagnóstico del Programa Nacional de Educación Superior para el 2026-2030. Es decir, creo que hay una política de, vamos a decir, de precarización de la base laboral académica del oficio y la profesión del docente, en el sentido de ir aminorando la base de tiempo completo, investigadores de tiempo completo, que claro, al incrementarse la excelencia o el escalón de grado que conquistan los tiempos completos, es decir, licenciaturas que tienen como complemento la maestría y el doctorado, en la planta docente a tiempo completo los aleja del salón de clases. Es decir, ellos reciben descargas académicas que obviamente tienen que ser suplidas y complementadas con horas sueltas, de tal manera que adelgazas la planta docente e incrementas supuestamente la base de investigación a través de los maestros con grado, pero los alejas de las clases, que es la principal función de una universidad, la enseñanza, el trabajo directo con los alumnos. Entonces, creo que eso ha ido engordando un ejército de horas sueltas, salarialmente muy precarios, muy castigados por la misma política de salarial y la política que se ajusta para todo el nivel de enseñanza en los distintos niveles, que particularmente se agudiza más en el caso concreto de las universidades públicas, porque son muchos los requerimientos, muchas las exigencias, pero no se ven reflejados en un avance en el nivel de vida de los maestros y sobre todo en la estabilidad laboral que exige pues el hecho de trabajar en una institución como una universidad. Esto obviamente se refleja en estas problemáticas que estamos viendo ahorita, particularmente en el AUS, ¿no? En la planta, pero en el Sindicato de Trabajadores Académicos. Sí, sí. Y obviamente la UNIUSON es legendaria, el castigo, el desapego que se ha tenido en políticas de las distintas administraciones frente a la problemática de las horas sueltas. Sí, y maestro, precisamente en históricamente vemos que el STAUS va a revisión salarial o a revisión contractual poniendo por delante a los maestros de horas sueltas, porque pues son los más castigados, tanto en su salario como en sus condiciones de permanencia. Tienen que estar concursando constantemente y a veces con una inseguridad laboral tremenda, ¿no? En donde les pasan como aplanadora por encima, pueden llevar 10 años dando clases y de repente hasta el siguiente semestre no estar programados y todo este tipo de cosas. El STEUS, por su parte, siempre va con bandera de los salarios peor pagados, de aquellos que están en la base trabajadora, que pueden ser probablemente los intendentes o los jardineros, y que están ahorita en una situación incluso atípica porque están algunos de ellos ganando menos del mínimo. Podríamos decir que el resto de los trabajadores, la normalidad, la media de los trabajadores, también están castigados, digo, porque sabemos que hay sectores muy castigados, los más pauperizados están muy, muy mal. Pero eso por un lado, y por otro lado, esto en cuanto a los sindicatos, sí es preocupante la situación en todos los niveles, sería la primera pregunta. Y la segunda, la Universidad de Sonora se queja de no tener recursos ni tener la manera de rascarle por ningún lado para cumplir las exigencias de los sindicatos, así se lo señalan constantemente. ¿Falta la verdad la universidad cuando dice esto, o realmente también está ahorcada y no puede apoyar las necesidades de los sindicatos? Sí, definitivamente. Mira, vamos empezando por lo más importante, que es esto último que señalas. Existe una política salarial muy estricta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el destino de los recursos, que ciertamente es mayúsculo, pero ha resultado no el necesario, no el adecuado para el crecimiento que ha tenido, no solamente cuantitativamente hablando, sino cualitativamente también hablando, el crecimiento de las instituciones de educación superior, mientras que el actual gobierno federal ha incrementado las opciones de estudio en este crecimiento físico que ha tenido el concepto de universidades públicas. Se han descuidado, pienso yo, un poco el incremento salarial por arriba de los topes estipulados ya hace más de que la última estipulación, si mal no recuerdo, desde 2014, en términos de topes salariales acreditados. Y bueno, absolutamente todos los sindicatos siempre calculan en función de los factores de inflación, de pérdida de poder adquisitivo, de condiciones geográficas inclusive de sus instituciones, siempre rebasan en justeza más del tope salarial establecido. Entonces creo que ahí es la principal desavenencia, porque bueno, se etiquetan los presupuestos en estas partidas del 50% federal, 50% estatal dirigido a las universidades públicas, y esto empieza a traducirse en más anomalías, en violaciones al contrato colectivo, en contrataciones irregulares, en privilegiar pues la nómina de la burocracia universitaria, que vuelvo a repetir, somos los mismos maestros sindicalizados con licencias. Sí. Entonces, una contradicción tremenda, porque precisamente, mira, la universidad es una excelente patrona. Así, es una patrona como no hay ninguna otra, por eso el atractivo de trabajar y laborar en la Universidad de Sonora. Nuestro plan vacacional es realmente espléndido, en virtud de más de 3 meses efectivos de vacaciones durante el año. Tenemos muchas prestaciones, muchos espacios de privilegio frente a otras condiciones laborales y otro tipo de oficios y profesiones en el país. Esto no lo estoy diciendo yo en agravio del espíritu sindical, sino que precisamente debe ser el móvil para sentarnos nosotros en un plan de autocrítica también, para legitimar más nuestros reclamos, que son completamente también legítimos y necesarios, en virtud precisamente que de la principal problemática la representa este cuello de botella en la estabilidad y contratación de maestros de tiempo completo. Pero así como es una excelente patrona la Universidad de Sonora, también se han establecido los resortes para privilegiar no solamente a una clase dirigente o burocracia universitaria, también una burocracia académica. ¿Sí? La universidad nos ha facilitado la conquista de grados, nos ha pagado becas, nos ha enseñado el caminito de cómo promovernos económicamente, más no académicamente. De tal forma que uno de los renglones en los que más urge la autocrítica es el papel y el desempeño que tenemos ante la comunidad sonorense en materia de nuestros compromisos de asistencia, de cumplimiento de jornadas laborales, de cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de investigación, de extensión de la cultura, de promoción de los valores éticos y culturales de la región. Mas, sin embargo, pues a nosotros los doctorados nos han servido para alejarnos del salón de clases, para sentirnos la aristocracia académica completamente desvinculada de la discusión regional en cualquiera de sus problemas, y nos hemos encerrado en cubículos, ¿no? Algunos sí, con sueldos dorados, casi casi equiparables a los que tiene la administración universitaria, mientras que el 80%, vamos, el 70% de nuestros compañeros y compañeros docentes de horas sueltas, pues sufren no solamente la sobrecarga académica, sino el desconocimiento de muchos privilegios y derechos, no gozan de becas, no gozan de apoyos, inclusive son vistos así como el ejército de subempleados que de alguna u otra manera sacan adelante la principal chamba de la universidad, que es el trabajo con los estudiantes. Mientras nosotros hacemos mucho turismo académico, mucha simulación investigativa, hay que decirlo, y hay que enfrentarnos a esa autocrítica. Sí, sí, sí, muchísimas. Frente a la comunidad, y entonces sí, la comunidad nos va a acompañar, sin necesidad de andar bloqueando calles, sin necesidad de que nos griten al paso ahí por la Reforma o por la Colosio, nos griten de cosas a los que hacemos guardias, ¿no? Porque simple y sencillamente no estamos de alguna manera cercanos a la comunidad. No, de hecho, yo recuerdo hace muchos años, maestro, que decían, cuando todavía los alumnos leíamos, o cuando leían los alumnos textos interesantes, decían que si Marx volviera a nacer y asistiera a la Universidad de Sonora, volvería a escribir La División Social del Trabajo, porque pues resulta que a un trabajador de limpieza, por ejemplo, le dices, oiga, se me cayó una soda ahí en el salón, ¿puede venir a trapear? No, pues que mi contrato está hecho para limpiar vidrios, yo no trapeo pisos, ¿no? O sea, se cae a veces en esos extremos, refiriéndonos a los trabajadores y empleados, o se cae en extremos también en los trabajadores académicos. Pero me parece a mí, y así me gustaría verlo, que esto más bien son excepciones. Yo en mi paso por la Universidad de Sonora, tanto como estudiante como en distintas ocasiones que me han invitado a dar funciones teatrales o dar conferencias en las ciencias sociales, casi siempre veo trabajadores muy dispuestos, tanto los académicos, que hacen un esfuerzo adicional, los profes, para hacer mejor su labor, como los trabajadores empleados. O sea, ves a las secretarias, ves a los vigilantes haciendo un esfuerzo porque la universidad tenga el prestigio que tiene que tener, haciendo su chambita extra, echándole la lucha. Por ejemplo, yo he tenido muy buena relación con la gente del Teatro Emiliana de Zubeldía, empleados del Centro de las Artes, que pues se quedan a veces mucho tiempo más con los grupos teatrales diciendo, bueno, vamos a sacar este montaje, yo te apoyo. O sea, sí hay también esa otra disposición que me parece que a veces no es muy visible, porque a veces se visibilizan más estos granitos de negros en el arroz, ¿no? Claro, definitivamente, y son los más, los buenos maestros, los buenos trabajadores, los buenos jardineros, los buenos choferes, los maestros de hora suelta, los excelentes investigadores que tenemos. Estamos rankeados en unos niveles bastante aceptables, de regular a muy aceptable en términos de desempeño e imagen institucional a nivel nacional. La Universidad de Sonora es una institución muy querida y muy respetada, inclusive por la comunidad. Está llena de una simbología muy especial para el sonorense. Y precisamente porque todos o tenemos un hijo, o tenemos un familiar, o tenemos de alguna manera un conocido muy, muy querido, muy, muy cercano, trabajando por y para la Universidad de Sonora. Y sabemos que hay gente que dobletea turnos, hay maestros que después de su carga habitual se quedan a hacer tutorías, asesorías de tesis, charla y acercamiento con los estudiantes. Sí, definitivamente, eso es, yo me atrevo a decir, la mayor parte de la planta y la comunidad universitaria que precisamente sostiene esta difícil dinámica de una universidad pública, enfrentando sobre todo retos de infraestructura y retos de presupuesto. Claro, y por otro lado, maestro, yo veo a gente que trabaja en la administración universitaria que se pone la camiseta y que trata de llevar la universidad hacia el mejor lugar, pero también aparece el fantasma que es muy conocido y que es real. Estos sí son fantasmas de los que existen, pues no de los ficticios, de trabajadores de la universidad que van, si acaso van a no hacer nada, o van a hacer muy poco, o a veces ni siquiera van a su oficina, y que ganan sueldos estratosféricos, que es estos premiecitos que se dan a familiares, amigos, en un puesto escondido donde no se note mucho, te voy a pagar bien, donde nadie note que faltas, o los que sí se notan, los grandes directivos de la Universidad de Sonora, pero que a pesar de que sí se note su trabajo, ganan, al decir de la sociedad, mucho más de lo que deberían ganar. En esta, previo a esta revisión contractual, se vivió un episodio que me parece que estuvo muy fuera de tiempo, además, en donde la Universidad de Sonora se reúne en consejo y anuncia el incremento de salarios a los altos funcionarios de la Universidad de Sonora, entre ellos, pues uno podrá entender que el secretario particular hace todo el trabajo, a veces hace más el trabajo un secretario particular que un director de área o que una rectora, un rector, pero sí llama mucho la atención cómo se aumentan más del 100% del salario, porque estaba muy castigado el salario, lo que quieran, pero a final de cuentas secretario particular pues no debería de trabajar tanto. Para empezar, el trabajo lo tendría que hacer su jefe. Las malas prácticas hacen que un secretario particular trabaje mucho y ahora, reconociendo el trabajo, le quieren pagar pues prácticamente lo mismo que a un secretario académico, prácticamente. Entonces, esto también indigna, y aunque si se quedaran los salarios como estaban, no significa un ahorro significativo para el Unison, pues claro que es fácil usar como pretexto los salarios dorados de la burocracia universitaria, ¿no? Que ha sido otro de las cosas que han enojado mucho a los empleados. Imagínate un empleado que gana menos del mínimo y resulta que descubre que un secretario particular está ganando por allá casi los 100,000 pesos, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los vicios, pues, un poco de la burocracia universitaria, el hecho de aspirar a este tipo de puestos, a este tipo de escalones en la misma estructura universitaria, y de pues inflarse los ajustes salariales, ¿no? Que cualquier miembro de lo que es la planta de la administración central, pues el promedio anda arriba de los 88. Perdón. Con los recientes ajustes andan en promedio arriba de los 80,000 pesos mensuales, sí, sí, ¿no? Sí, la rectora prácticamente gana 100,000. Sí, es, ¿no? Es muy... También hay un vicio muy marcado, Alejandro, que es la creación de puestos en duplicidad de funciones. Uh-huh. Imagínate, durante la administración de uno de los, según mi juicio, de los rectores más honestos, más honrados que ha tenido la universidad, que tropezó mucho y manejó muy mal su comunicación social, de Heriberto Grijalva. Vieron creados espacios como el secretario técnico, por ejemplo, uh-huh, un secretario técnico de la rectoría, que innecesario, completamente en duplicidad de funciones con el secretario general administrativo y el secretario de rectoría, que actualmente se jubila con cerca de más de 100 mil pesos como pensión. Exacto. Entonces, creo que esas cosas son las que hacen no solamente encabronar a la comunidad, sino también a la misma comunidad universitaria, y eso es lo que dispara muchos afanes de protesta y de reclamo, enciende mucho la pasión. Claro, aderezada siempre con la incomprensión gubernamental. Fíjate, a propósito de estas declaraciones muy desafortunadas y novatas de Alfonso Durazo, en el sentido de hablar de rehenes y secuestradores, refiriéndose a los sindicatos universitarios, ¿no? Entonces, creo que eso, de alguna u otra manera, representa un mal manejo y una mala comprensión de lo que son los conflictos y las coyunturas de revisión salarial y contractual, ¿no? Entonces, lo que tenemos enfrentados son no los patrones y obreros de una maquiladora, no son los mismos académicos en funciones sindicales y otros en funciones de autoridad universitaria, que al amparo de este derecho constitucional de huelga, que no fue pensado para instituciones de educación, fue pensado para fábricas, fue pensado para otro tipo de relaciones empresariales, obrero, laborales. Uh-huh. Pero nosotros nos ajustamos a ese concepto constitucional y pues validamos nuestros reclamos también laborales, claro, salariales, etcétera, etcétera, ¿no? En la justeza y en la legitimidad de que somos trabajadores, de que somos burócratas, de que somos dependientes de presupuestos y que muchas veces vienen muy medidos, ¿no? Claro, que este reclamo salarial es muy justo, pero es difícilmente concretizable. Claro, y en ese sentido, maestro, te pregunto, y la verdad no quiero hacerte ponerte en la coyuntura de que le hagas de pitonís o de adivino, ni mucho menos. Incluso si le preguntamos a un líder sindical cómo va a votar su gremio, ni siquiera él lo puede saber. Ha habido en ocasiones en donde los dirigentes sindicales se pronuncian de una manera y la base se pronuncia de otra, ¿no? Entonces, esto es la incertidumbre total. Pero para cómo ves las cosas ahorita, con todas estas complejidades que narras, te diría, ¿qué tan difícil es desatorar estos conflictos laborales tanto con el STEUS como el STAUS? O sea, que digamos el 1 de mayo estemos en clase en la Universidad de Sonora. Bueno, el primero no, porque es día de asueto, ¿verdad? Pero entrando mayo estemos con actividad laboral, académica en la Universidad de Sonora. Un poco como en porcentajes, como en probabilidad estadística, que es algo que tú dominas bastante bien. ¿Qué tan probable es que esto llegue a buen puerto o qué tan probable es que esto se atore? Fíjate que sirve más el aspecto de acercarse y platicar con los mismos trabajadores, como lo hice este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Con algunos y muy pocos conocidos, y en plan de apoyo, llevarles ahí algún tipo de tamalitos y pan dulce, etcétera, etcétera, para siempre refrendar el apoyo que a su vez ellos nos brindan o nos brindaron en anteriores movimientos de resistencia. Uh-huh. O de huelga, por así decirlo. Yo pienso que ahorita hay una comprensión de que se agotó el renglón económico, la propuesta económica, que fue la última que está realizando la administración universitaria, y creo que hay comprensión en el sentido de que no se va a llegar a más. Muchos aspectos políticos del estallamiento de huelga también están siendo bien negociados, algunos resueltos, ¿no?, que tienen que ver con prestaciones o salario integrado, el viejo asunto de la despensa, que sinceramente los compañeros del STEUS, en comparación nuestra, siempre han tenido muy castigado ese porcentaje, que es el mínimo aceptable y que no alcanza, obviamente, para lo que conocemos como canasta básica. Pero bueno, el viejo reclamo también de el servicio médico, entonces de Vistesón, ¿no? Entonces creo yo que hay posibilidades un poquito arriba del 60-70% en que a partir de la una de la tarde se empiece a votar un levantamiento significativo de huelga, sobre todo frente a la amenaza que representa el emplazamiento del sindicato hermano, que es el Staus. Claro, es decir, y para en ese respetar las posibilidades de estallamiento del Staus, también se va a sopesar un levantamiento este día de la huelga del Staus, aunque definitivamente en desgracia y con toda la comunidad hermosillense encima, no necesariamente de autoridades y del gobierno del estado, la comunidad se verá agraviada si un segundo sindicato, por el simple hecho de lo que simbólicamente representa una suspensión de clases y el cierre de instalaciones y todo esto, pues, obviamente tenemos que estar muy conscientes como maestros, como sindicato de avanzada, democrático, progresista, de que esto va a ser un duro golpe para la comunidad si estallamos un segundo movimiento en el mismo lapso de un mes. Claro, por un lado el Staus no podría ir a huelga si la huelga del Staus está activa. Eso, si hoy se votara en contra de levantar la huelga y llegan al día 30 con la huelga del Staus, el Staus no podría hacer su huelga, según sabemos. Y por otro lado, claro, si el Staus levanta la huelga porque están llegando acuerdos, al Staus se le dificulta entonces la negociación para ir a un movimiento de huelga. Sabemos que Universidad de Sonora puede aprovechar eso y ofrecer menos. Me parece que sería muy, muy ingrato de su parte y muy bobo de su parte, claro, porque estarían estirando la cuerdita. Pero queda una tercera posibilidad, que salga la parte judicial, el juez este que archivó las cosas, se ponga duro y levante a la fuerza la huelga. Ya dijo el gobernador que no se va a meter en la fuerza pública, que sería pues el camino si el juez se lo ordenara. Ya dijo el gobernador que no está a favor de eso, pero si así fuera, claro, entonces sí provocan que se vaya a huelga quien se tenga que ir a huelga en solidaridad, ¿no? Que sería el Staus. Entonces están estos tres escenarios: que se levante, que no se levante, o que se levante y a fuerzas y estalle a fuerzas, ¿no? Sí, definitivamente, fíjate, la encrucijada y la pues la el conflicto entre los diversos intereses. No sé, aquí creo que la comunidad, es decir, yo hablo en mucho de la sociedad de padres de familia y del estudiantado en general, que deberían de ser el principal motivo de los resortes de negociación, independientemente de topes salariales, de la justeza de nuestros reclamos, etcétera, etcétera. Se debe de pensar en la afectación objetiva y real que tiene toda la comunidad universitaria y la población paterfamilia involucrada, que somos todos, uh-huh. Somos todos como Sonora, como población total, no solamente los que tenemos familiares o hijos al interior de la universidad. Claro, y creo que sí. ¿Por qué? Porque van a ser indisolubles, no van a tener solución en su totalidad los reclamos. No va a tener solución, cuando menos inmediata, toda esta conflictividad política que representa la universidad como espacio de reclamo y espacio también de intereses partidistas. Entonces, pienso yo que de alguna u otra forma se debe de llegar a un punto de negociación que alivie la demanda de ambos sindicatos. Creo que una propuesta de aumento salarial cercana al 5%, como la que está ofreciendo la Universidad de Sonora para el Staus, puede ser comprensiva, puede ser aceptable en términos no solamente del tope salarial, sino también del reparto que se está haciendo a nivel nacional, como bien lo señalaste al principio, ¿no? Claro, adaptarnos. Sí, y maestro, un poco a la política nacional, ajá, del salario. No, claro, claro. Y pues como ustedes ven, está lleno de asegúnes. Es un contexto muy grande este contexto de conflicto laboral universitario. Depende de presupuestos, depende de voluntades, depende de negociaciones nacionales, depende de alcances en otras instituciones, depende de presupuestos a futuro, depende de negociaciones. Me parece a mí que también depende mucho de la opinión pública. Me parece también que la Universidad de Sonora tendría que cambiar el estilo de negociación y dar más declaraciones durante los conflictos, que normalmente van y se esconden. Es muy difícil sacar una declaración de la administración universitaria previo al conflicto o una vez estallado el conflicto. Muy difícil. Y por acá nos dice un radioescucha, una reflexión que él mismo hace, que el proceso de huelga, a su juicio, debería de ser un mes comenzando el semestre para generar presión. O sea, y me parece, no le entiendo si es un mes antes de que empiece el semestre o a un mes de iniciado el semestre, pero de alguna manera algo que reclama mucho la sociedad es que se detengan de repente abruptamente los procesos académicos y a estas alturas del partido regresen los alumnos nada más a entregar trabajos finales y no concluyan alguna cosa en aula, que normalmente así sucede por los tiempos que se dan. No es posible cambiar los tiempos, ¿no? Están bien establecidos en un contrato colectivo, es casi imposible cambiar el mes de emplazamiento a huelga, ¿no, maestro? Definitivamente, y son los sindicatos los que establecen las etapas de posibilidad y revisión salarial o contractual. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque al inicio de semestre pues no tendría fuerza el reclamo. Los movimientos de huelga precisamente son un instrumento, vuelvo a repetir, una decisión última o un recurso muy forzado que tiene que tomar un sindicato. Claro, y que es una medida... Obviamente, una medida de presión severa y de visibilización, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí. Entonces, creo que ahí es donde pues se vuelve inclusive hasta caricaturizado el hecho, por ejemplo, que alguna vez se nos propuso estallar o emplazar durante las vacaciones. Ajá. Entonces, sí. Cuando no te veas y cuando no generes presión, haces tu evento de presión y de visibilidad. Sí, es así medio bobo. De ir a cuidar únicamente las instalaciones cuando no hay actividades, ¿no? Entonces, creo que todo eso se sobreentiende en lo que es una política también de presión y de buena utilización del instrumento de huelga, ¿no? En el sentido de que debe ser, pues, como señalas, un instrumento de presión contundente y duro, ¿no? Claro. Que mueva a la resolución de los conflictos. Muy bien, maestro. Entonces, pues, sí. Ahí está la cosa. Fíjate, yo creo que hay compañeros sindicalizados con más experiencia y mejores argumentos que los míos, que a lo mejor durante la semana podrían aclarar más todas estas interesantes dudas y cuestionamientos que ofrece no solamente el actual movimiento de huelga o los actuales movimientos de huelga, sino en sí todo el fenómeno de la relación que representa la burocracia, las autoridades estatales y la comunidad universitaria, ¿no? No, claro, y nosotros vamos a intentar seguir hablando con ellos en estos días importantes para la Universidad de Sonora, y también seguramente mañana les tendremos aquí la narración de cómo se desarrolló la votación del STEUS, la cual va iniciando hace algunos minutos. Bueno, más bien, ahorita están en el proceso de informe. Al ratito inicia la votación. Maestro, sí, pues... Como a la 1 va a empezar la votación. Si exacto. No, sí. Malos cálculos, ¿no? Te agradecemos mucho pues tu preocupación por la Universidad de Sonora, tu preocupación para explicarlo acá a nuestras audiencias, y esperemos por el mejor futuro de Sonora que lleguen a un acuerdo, tanto la universidad como sus trabajadores. Así es. Sí, yo siempre me guío, así ya como colofón de mi colaboración, siempre me guío por el sentimiento de la comunidad que yo aprendí a conocer y respetar durante 35 años de andar en la calle, ¿no? De metiche y preguntándole a la gente su percepción de las cosas. Entonces me inclino mucho y estoy en el entendido y la comprensión particularmente de la preocupación de los padres de familia y de los estudiantes. en el sentido de que, bueno, hay que solucionar, hay que ser comprensivos, pero hay que tener la información puntual de las partes, sin marrullería, sin politiquería, sin trampas en la información que se vierte sobre los conflictos. Entonces, creo que es un buen momento para reflexionar acerca del futuro y la suerte que puede correr nuestra institución en una etapa como la actual de transformación y nuevo buen gobierno, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Pues te agradecemos mucho, maestro, y nos encontramos pronto. Si vas por allá por los rumbos universitarios, nos saludas de manera solidaria a los trabajadores en guardia. Claro que sí, ahorita nos están sintonizando y les enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Claro que sí. Buen día. Igualmente, te abrazo. El maestro Francisco Ceballos, como cada lunes que se puede, a veces no es posible, pero casi siempre se puede, afortunadamente. Vámonos con algo de música. Hoy sería cumpleaños de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss. Primer cumpleaños que no va a celebrar el señor Ace Frehley. Murió el año pasado, cayó de repente, se pegó un golpe en la cabeza y en su estudio. Cayó en su estudio, se pegó en la cabeza y esto lo llevó a la muerte. De manera repentina se nos fue uno de los guitarristas icónicos de la época glam del rock, o de varias épocas del rock, guitarrista del grupo Kiss. Vamos a escuchar esto, regresamos. I'm Bueno, escuchamos acá esta pues famosísima rola de los Kiss con pues celebrando la vida de Ace Frehley, el guitarrista de los Kiss en su época más pues más famosa, más gloriosa. Ahora, pues primer cumpleaños en donde no lo tenemos en vida, se nos fue hacia el final del año pasado. Y pues acá lo escuchamos, escuchamos sus guitarras en I Was Made for Loving You, una de las rolas pues que le dieron toda esa fama que tiene el grupo de las caras pintadas. ¿Quién era Ace Frehley? Este que se pintaba como unos rayos en ambos ojos, que siempre vestía de plateado, este hombre energía espacial por ahí, que era más o menos el personaje que tenía Ace Frehley. Bueno, vámonos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral, regresamos rápido. Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Este domingo en la Hora Nacional festejamos a las infancias de México y platicamos sobre sus derechos. Conoceremos un nuevo saludo en lenguas indígenas en la Hora Naime. Hablaremos del Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. Y también del Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Regresamos a Política y Rock and Roll después de este corte de la Autoridad Federal y Electoral, y vamos con este audio que publicó ayer la Presidenta de la República. Parecen ser buenas noticias para quienes de repente viajamos a la Ciudad de México. Escuchen ustedes. Hoy se inaugura el tren Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo, general secretario, el almirante secretario, la secretaria de gobernación, todo el gabinete. Jesús también me acompaña. Estamos muy felices porque va a ser conectividad no solamente del aeropuerto, sino de todas las personas del Estado de México que viven en esta zona. Como siempre, los ingenieros militares de primera. Ellos hicieron esta obra. Y ya llevamos el 30% del tren que va del Felipe Ángeles hasta Pachuca. Ya muy pronto una nueva inauguración. ¡Adiós! Bueno, pues ahí escucharon ustedes el pitido del tren en este anuncio que da la presidenta de la inauguración del tren Felipe Ángeles, este tren que nos va a llevar de, o que ya está llevando pasajeros de la estación Buenavista, ahí en la Ciudad de México, al aeropuerto Felipe Ángeles. Este recorrido que según yo va hasta Pachuca, o va a ir hasta Pachuca, no sé si ya se inauguró todo hasta Pachuca, eso es lo que ya no supe. Este tren va a costar 45 pesos en este primer mes. Desde ayer, desde hoy, 45 pesos durante todo un mes, todo mayo, por decirlo de alguna manera. Y y pues ya va a analizar el gobierno en cuánto va a quedar el servicio que habían prometido, y ahí hay unas lonas pegadas en el AIFA que va a durar 39 minutos el recorrido, eso es lo que decían. Hoy, bueno, ayer anunció la presidenta que va a durar 50 minutos en este periodo de prueba y que pretenden bajar el tiempo hasta 43 minutos, así que ya se pasaron 4 minutos en el anuncio. Los anuncios que tenían hace 4 años decían que 39 minutos íbamos a estar en la Ciudad de México, hoy ya le subieron 4 minutos, 43 es lo que pretenden cuando el tren se acelere. Por mientras, va a durar 50 minutos el recorrido del tren. Igual es un tiempo razonable. Esperemos que realmente le lleguen a los 40 minutos y esto pues ya volvería un espacio muy accesible el AIFA, tomando en cuenta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual es la competencia directa para quienes viajamos, pues te puede llevar, depende el tráfico, a sitios muy céntricos de la Ciudad de México en menos tiempo, ¿no? Reducir el tiempo ayuda a que este aeropuerto se convierta en un aeropuerto que compita con su aeropuerto hermano, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Y pues esto con miras al Mundial, ya estaban tardando, porque los visitantes del Mundial ya van a llegar, a partir de mayo empiezan a llegar los equipos, sobre todo los periodistas, las y los periodistas de todas las cadenas del mundo empiezan a instalarse, llegan un mes antes de la justa mundialista para empezar a hacer reportajes, para calentar ahí el terreno, algunos equipos llegan previo para el calentamiento en los distintos estados. Entonces, pues ya se empieza a llenar de otro tipo de turismo. Además, la Ciudad de México, pues es una ciudad muy visitada tanto por turismo interno como por turismo internacional. Entonces, esperemos que este tren vaya acelerando su marcha, vaya acelerando su proceso. Porque si es pues algo necesario, ya que lo hicieron, que lo pongan que lo pongan bien, que lo pongan como un buen servicio, un gran servicio, que pues todas y todos los mexicanos deseamos que así sea. Bueno, pues así las cosas en los anuncios que hizo la presidenta el día de ayer, su trabajo de fin de semana, que fue inaugurar este muy, muy prometido tren. ¿Quién va de ustedes próximamente a la Ciudad de México? ¿Quién de ustedes irá a estrenarlo antes? Pues seguramente ya hay algunos que dicen, mira qué suerte, yo tengo una salida a la Ciudad de México dentro de poco, me va a favorecer la inauguración del tren y ya entonces me voy a poder ir a través del AIFA. Mucha gente ya pensando en ese tipo de cosas. Entonces hay que ver qué es lo que sucede alrededor del tren, y si alguien de ustedes va, pues pásenos el reporte. Nuestra compañera Elsa Romero está fuera de la ciudad, pero no está por allá. Si no lo hubiéramos dicho, regrésate por el AIFA para que nos platiques. No, todavía no va por ese rumbo, no está por aquel rumbo, más bien. Bueno, pues muchos se ha hablado esta mañana en la conferencia mañanera. Entre los temas que se han manejado está el tema del subsidio a las gasolinas, y ahora ayudado por este nuevo apoyo en donde no se va a cobrar comisión a quienes paguemos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito en el costo de la gasolina, de tal manera que podamos llegar a ahorrarnos pues algunos pesitos al llenar nuestro tanque o al echarle gasolina, aunque no lo llenemos, ¿no? Echarle cualquier cantidad de gasolina ahí al tanque. Y por otro lado, también habló la presidenta de este ingreso de los agentes de la CIA al al territorio mexicano a través del gobierno de Chihuahua, que pues fue muy mencionado, que a través del gobierno de Chihuahua, que no fue una decisión del gobierno federal, sino que fue una decisión del gobierno de Chihuahua directamente, darles el permiso para ingresar a estos trabajadores de la CIA, a estos agentes de la CIA, que sabemos pues que la CIA, si le prohíben entrar, pues va a decir, pues entonces si me prohíbe la presidencia, pues entonces busco irme por otro lado, ¿no? Otro lado que me convenga, que pueden ser directamente los estados y en algún momento incluso los municipios. Seguramente así piensa la CIA, ya lo sabemos cómo actúa, entonces pues no le den alas a los alacranes. Ya dijo la presidenta que esperan que no se repita este ingreso con pasaporte de turista de agentes que vienen a trabajar acá sin consentimiento del gobierno federal. Bueno, fue parte de lo que dijo, pero por acá el anuncio de lo de los incentivos en donde los banqueros dicen, pues ni modo, me voy a quedar sin esta comisioncita de las gasolineras. Vamos a escuchar. A ver, algo pasa acá que no se escucha. ¿Por qué? Ahí está. El día de hoy nos acompaña Edgar Amador, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Siéntense, por favor. Nos acompaña también Emilio Romano. Él es el director, ¿cómo es el puesto? Presidente de la Asociación de Bancos de México. Está Marco Antonio Martínez, representante legal de las asociaciones de sociedades de emisoras de vales. Está Alberto Valderas Fernández, representante legal también de la Asociación de Sociedades de Emisoras de Vales. Y Josefina Martínez, representante legal de Edenred México, operadora de programas de abasto múltiple y vales y monederos electrónicos. Punto clave. Hoy vamos a anunciar algo muy bueno. Es la demostración de que cuando se trabaja juntos por las y los mexicanos, sacamos muy buenas cosas. Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito, como para aquellos que pagan con vales. Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque al disminuir las comisiones va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel. Mañana tenemos nuevamente una reunión con las empresas gasolineras, las estaciones de servicio, y el objetivo es seguir disminuyendo, sobre todo el precio del diésel. Y lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas. Entonces, primero vamos a tener, como todos los lunes, quienes quieren los precios, con el Procurador Federal del Consumidor. Y después, el Secretario de Hacienda nos va a platicar de este acuerdo. Y después, Emilio Romano, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, también para explicar la importancia de este acuerdo. Entonces, vamos primero, Iván, por favor. Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta y la verdad es que... Muy buenos días a todas y a todos. Lo van a explicar acá a detalle, pero en concreto se van a dejar de cobrar comisiones bancarias en las transacciones que uno haga con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito para echar gasolina, en el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal por disminuir el impacto del costo de las gasolinas y de los diésel. A ver si esto apoya un poco a la disminución de la inflación, de la carestía en nuestro país. Nos vamos a cambiar de tema radicalmente, vámonos a una entrevista y bueno, les platico un poco el contexto, porque acá en esta emisora poco contexto o nulo contexto hemos dado al respecto, y es que resulta que este fin de semana se realizó una marcha o una serie de marchas, ellos dicen a nivel internacional, así lo anunciaron olvidaron, pues cuando alcanza a hacerse en alguna ciudad, además de México, le llaman internacional, aunque se junten un poco de personas, ya le llaman así como un movimiento internacional y demás. Bueno, a nivel nacional tuvo bastante reflejo, más en redes que en las calles, la verdad. En las calles pues no se vio gran cantidad de gente, pero preocupa que estas acciones sucedan, aunque se vea poca gente. Son acciones que preocupa que sucedan, y es que se realizó una movilización, una manifestación que llevaba por título "No somos somos padres, no delincuentes", algo así fue el título que le dieron, y es una marcha en donde salieron a manifestarse públicamente familias para decir, y fíjese usted la ironía, fíjese usted la locura, para decir que están abogando porque tengamos los mismos derechos los hombres que las mujeres, en un entendido o en un fraseo maniqueo de que los hombres se nos han disminuido nuestros derechos porque las terribles feministas han logrado ciertas cosas. O sea, una tontería, la verdad. Pero salen a marchar estas personas defendiendo a la familia y defendiendo a los hombres que no son delincuentes, que cómo es posible que se les catalogue de esa manera y se les exija, no sé, el pago de subsidio, de pensión, de lo que le toca pues pagar para la manutención de sus hijas, de sus hijos, entre otras cosas, y con ese fraseo se organizó esta manifestación. Bueno, este es el contexto. Para hablar un poco más de este tema, vamos a comunicarnos en este momento con Ana González, que ella es mamá de Ivana García, y quien le pide a los medios de comunicación derecho de réplica, porque siente que este tema de la marcha de "No somos delincuentes", con este nombre rimbombante, ha estado publicitándose mucho en redes sociales y en medios de comunicación, y las mujeres que sufren, y los hijos y las hijas que sufren de la falta de cumplimiento de la ley por parte de padres, que algunos están participando en esta marcha, pues esto ha sido poco visible. Entonces, más o menos de ese tema vamos a platicar con Ana González, que ya la tenemos aquí en la línea telefónica, y a quien le agradecemos y con quien nos disculpamos porque quedamos en hablar con ella más temprano, y además este largo contexto que la tenemos acá en espera. Pero ahora sí, Ana, la voz es tuya. Buenos días. Buenos días. Sí, platícanos, Ana, cómo, no sé si lo que escuchaste, lo que comenté, es más o menos dentro de lo correcto. ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Cuál es el contexto con el cual podemos iniciar esta conversación? Sí, sí, está en lo correcto en lo que dijo, y pues yo pues vengo manifestando, defendiéndome del papá de mi hija, donde pues él dice que todo lo que yo estoy haciendo por mi hija, por defenderla, que es falso. La denuncia no es falsa, como le he dicho en miles de partes, o sea, no es falsa. Existe, hay un NUC en Vicefiscalía, hay pruebas, hay videos, hay fotos, hay todo. ¿Qué más quisiera yo que se me resolviera el caso de un día para otro? Pero la justicia no es así aquí. Claro, un poco, para que entendamos tu caso, que este caso, aunque sea un caso individual, se repite desafortunadamente en muchos lados. ¿De qué específicamente acusas a tu ex pareja, al padre de tu hija, y por qué él dice que es falso? ¿Cuál es la narrativa que tú pides este derecho de réplica para desmentir? Okay, él sale a la marcha exigiendo ver a su hija, que yo le he negado ver a su hija y que yo se la prohíbo, inclusive que yo he puesto denuncias falsas en su contra. Uh-huh. Las denuncias son abuso sexual agravado en contra de su menor hija de 4 años, violencia familiar hacia mí y pensión alimenticia. Uh-huh. Esas son las denuncias falsas que él dice que tiene. Claro. Que yo le he hecho a él y que yo las he puesto para obstruir su convivencia con su menor hija. Claro, en esta marcha se hablaba de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Me parece que cuando uno está acusado de algo y está mediante un proceso, los jueces tomarán las decisiones que competen, independientemente de que seas hombre o mujer. Ahí creo que no cabría esta demanda. Y la otra el derecho superior de la infancia. Y entonces ellos alegan en estas manifestaciones que hay ciertas medidas en el Estado mexicano que ellos consideran injustas porque no se está siguiendo el derecho de las infancias, por ejemplo, a ver a sus padres o a ver a su familia paterna. En este caso, me parece a mí, sin conocer el caso a detalle, que si una menor está en riesgo porque ha sido presuntamente abusada, ya la autoridad determinará la veracidad de estas pruebas y demás, que tú nos dices que hay veracidad en las pruebas, pues lo primero es que deben de, precisamente por ese derecho superior de la infancia, se le debe de dar una, por lo menos una orden de restricción, ¿no? O sea, por lo menos mantenerla fuera de ese peligro. A mí me parece que incluso el argumento es bastante lógico, lo que ellos piden para favorecer tus dichos, no los de ellos. Exactamente, sí hay una orden de restricción vigente, donde hay contacto cero, pero lo que pasa es que el papá de mi hija tiene conocidos en el primero familiar, donde se le han hecho favores, de hecho tienen las visitas por favores, o sea, han manejado las cosas todo a su favor. Yo no sé qué derechos está hablando, que no se le hacen valer. Le han dado las visitas a pesar de tener una orden de restricción. Él se amparó con esta orden de restricción. Yo siempre me tengo que ir a instituciones más arriba de la jueza. O sea, ampararme. Uh-huh. Hablar con el juez de distrito. Sí. Él metió ese amparo por mi orden de restricción, porque le quitaron las visitas y las llamadas, porque habla con ella por medio de Secofan en videollamada, donde hay una facilitadora, una psicóloga, y presencial durante 45 minutos, igual en Secofan, con una facilitadora. Sí. Se las quitaron. Bueno, metió el amparo y la jueza de distrito le dijo a la jueza: tú checa el expediente, ve la gravedad del asunto y decide. El juez de distrito jamás le dijo: dale de perdida las llamadas. La jueza sola decidió. Ajá. La jueza me dijo: no me sirve esta orden de restricción, la primera que yo le llevé. Necesito una restricción más estricta. Se la llevé. Ok. Anteriormente en la escuela, la jueza le mandó un documento a la escuela de mi hija diciendo que él tenía derecho a saber de ella, a ir a los festivales, a ir a preguntar por sus calificaciones. La jueza me pidió la nueva restricción y yo se la llevé personalmente. Y le dije: así como usted mandó un escrito diciendo que él tenía derecho de todo, por favor, quiero otro escrito donde diga que él no tiene derecho ni siquiera a cruzar la calle, le dije. Uh-huh. ¿Y la jueza qué hizo? La jueza nada más malcopió la orden de restricción y las llevó. Ni siquiera le adjuntó un documento, nada explicando. Ok. O sea, porque esa inclinación hacia él. Claro, en este caso muy particular tuyo, Ana, y de tu hija, pues te has tenido que enfrentar a tribunales, cosa que no es tu costumbre, pues no era algo que tú desearas. Has tenido que ver todo el entramado de la justicia, muy plagado de injusticia, de favoritismo, de esto que dices, tiene conocidos y por lo tanto lo favorecen. Es ese lo que tú traduces, lo que tú especulas por las cosas que has visto. Y me imagino que te has encontrado también, tanto con tus abogados como con las personas que ves en los juzgados, que tu caso no es el único, sino que es una cosa que se repite de manera consistente, ¿no? Así es. En Vicefiscalía somos muchas las mamás molestas que vamos por información a seguimiento de carpeta y no se nos atiende. Que venga mañana, venga la otra semana y nada más te dan largas. De que si el MP es nuevo y apenas ayer agarró la carpeta y no tiene ni idea de qué se trata tu caso. Claro, en el caso de la marcha esta de... No somos delincuentes, se llamaba, ¿no? Algo así. No, soy papá no criminal. Ah, soy papá no criminal, que en esta marcha, tanto por el título como por las razones, las consignas que ustedes sacan, que ellos sacan, ¿cuál es tu sentimiento, Ana, cuando sabes de que se va a convocar al apoyo de la opinión pública para este tipo de cosas? No quiero poner palabras en tu boca. Dinos, ¿cuál es tu sentimiento? Yo pienso que él se está ocultando detrás de una causa para desviar la verdad. ¿La causa te parece justa? O sea, que tu expareja, que el papá de tu hija esté ahí, ¿te parece que él se está aprovechando? ¿Pero la causa a ti te parece válida? Me parece válida cuando tienen argumentos válidos. Claro que sí. Uh-huh. Estoy a favor con los papás que de verdad están pasando por algo así y de verdad están sufriendo por sus hijos. Pero este no es el caso. Claro. Él solamente está ahí porque es última carta. ¿Te parece a ti que la... Mucho se ha hablado, y perdón que te pregunte de esto, digo, no eres abogada ni tienes toda la experiencia en esto, pero eres una persona afectada con la cual podemos contrastar lo que sucede en la realidad. Años tiene que muchos hombres se quejan de que la ley favorece a las mujeres. Esta es la palabra que utilizan, incluso ha habido abogados que señalan esto. ¿Te parece a ti realmente en tu experiencia personal que la ley... carga los dados, carga la balanza hacia las mujeres en un caso de separación? ¿Tienen más ventajas las mujeres que los hombres? ¿O te parece que es inventar un fraseo para justificar otras cosas? Pues realmente a mí me parece más que es una lucha de personas buenas con personas malas. Uh-huh. Más que si de mujer o que si eres hombre. Sí. O sea, a mí no me parece que las leyes están a favor de la mujer. Todos tenemos derechos. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que las personas malas quieren que le respeten sus derechos. Claro. No se puede. Sí, sí, digo, hay derechos que no se pierden, el derecho a la vida, el derecho a la educación, o sea, hay derechos humanos que no se pierden, pero sí hay derechos que se pueden perder, como el derecho claro, a tener contacto con una persona a la cual puedes tener una relación filial, pero si eres un riesgo, claro que te pueden restringir ese derecho, ¿no? Claro, o sea, hablando de mi caso, él pidiendo derechos para ver a su hija, me uh-huh. refiero a ese derecho, pues él no tiene por qué estar pidiendo y gritando, exigiendo y diciendo en redes que no me dejan ver a mi hija. Sí, sí, sí, claro. ¿Hace cuánto que él supuestamente no ve a su hija? Él la sigue viendo, él tiene llamadas con ella. Uh-huh. Él pedía, la ve por videollamada ahorita. Él pedía verla presencialmente y sin intermediarios. Eso es lo que él quiere, podérsela llevar al parque, por ejemplo. Y sí, tú pides que esto no sea posible porque tú argumentas que la niña corre un riesgo. Así es, corre un riesgo. Una niña que haya sido abusada por su padre, claramente corre riesgo. ¿Para qué quiere verla? Disculpe, ¿para qué quiere verla por fuera? Claro. Para seguirla agrediendo. En este caso porque del... ya la pidió. Sí, sí, sí, claro, claro. Y sabemos de esta petición, sabemos incluso, nos decías hace un ratito, del amparo, el primer amparo que ganó. Esta agresión que realiza, que tú argumentas que ella fue agredida, incluso sexualmente, le agregas esta idea de la agresión ha sido sexual, ¿qué te dicen las autoridades de esta acusación que tú haces? Como le digo, la justicia es tardada. Sí, te han dado la razón, han ingresado tu expediente, pero no te han dado la razón. ¿En qué va tu caso? En que van a judicializar mi carpeta. Tengo un año que la quieren judicializar y no pueden. ¿Por qué? No lo sé. Uh-huh. Un año detenido, en donde empezó, ahí sigue. Okay. No, o sea, pues sí, yo puse mi denuncia, me pidieron pruebas y ahí está. Exacto, hasta ahí está tu dicho únicamente y no ha pasado nada después de eso. La autoridad no te ha dicho apórtame más pruebas o no has sabido tú que hayan desechado pruebas ni nada por el estilo, ¿no? No han rechazado pruebas ni nada, o sea, hay un video y hay fotos. Entonces fueron suficientes para otorgarme una orden de restricción de contacto cero. Claro, pero claro. Lo que yo quiero que me resuelvan, o sea, no puedo pasar toda la vida con órdenes de restricción y este hombre afuera manifestando que yo soy una mentirosa y que es falsa, que porque no avanza la denuncia, inclusive hasta la jueza ha dicho que mi denuncia es falsa, pero ella no es juez penal para estar juzgando. O sea, la jueza se manifestó no en documentos oficiales, sino ella en lo privado diciendo que la denuncia es falsa. Sí, ella citó a la psicóloga particular de mi hija porque creo que tampoco cree que mi hija va al psicólogo. Uh-huh. La citó y le dijo directamente a la psicóloga que yo no tenía pruebas suficientes en el caso y que me podía perjudicar si seguía con la denuncia. Okay. Y esta denuncia que tú ingresas, a mí me llama mucho la atención, ahora sí hablando de tu caso particular, Ana. Ajá. Tú aportas fotografía y video. Hay peritos dentro de la fiscalía que se dedican a ver la veracidad de las fotos que no están alteradas, hechas con inteligencia artificial y demás, y los videos. Sí. A pesar de tener estos documentos, los cuales no han sido refutados por la autoridad, te dicen que tu denuncia es falsa. Tú viendo el video, descubriste una realidad espantosa. Ahí en ese video, en esas fotos, se alcanza a captar un tipo de agresión a tu hija. ¿Tú lo consideras así? Pues las fotos son los dibujos que ella hizo. Okay. Ella dibuja a su papá y a su tío con su miembro y lo señala diciendo que es su papá y su tío. Okay. En el video ella expresa lo que pasó. Ah, no, ya, el video, el detalle por privacidad a mi hija. El video es la narrativa de ella, de la niña de 4 años. Sí, sí, sí. Sí, así es. Okay. Y estas pruebas son las que la autoridad de alguna manera ha querido invalidar o por lo menos le ha dado largas durante un año. Sí, así es. O sea, yo creo que la vicefiscalía quiere pues que pase algo mayor, que llegue desgarrada, que llegue inconsciente. Yo no sé qué quiere vicefiscalía. Claro, en este caso de un proceso abierto... pues hay que vigilar el proceso, que se haga con todas las de la ley, ahora sí, que no entren favores personales, sino que la ley y las pruebas sean quienes juzguen, con los especialistas, ajá, psicólogos y demás. Nosotros estamos recogiendo la versión de Ana González, que es la demandante en un proceso abierto que lleva un año, y sobre todo le estamos dando voz. Y esto me parece importante, porque ella denuncia que el caso ha sido muy visibilizado, pero por la otra parte, incluso acogiéndose a un movimiento en donde, utilizando la frase de somos papás, no delincuentes, somos padres, no delincuentes, él se asume o se quita la idea de ser delincuente, se queda como padre para apoyarse en esta manifestación para defender sus dichos, ¿no? Que esto es lo que tú dices, necesito que los medios de comunicación le den visibilidad a la otra parte, incluso hablas de derecho de réplica. Sí, así es. Pues yo me manifesté ya que él salió a dar la cara y nos expuso, cosa que yo no quería por mi hija, ya que hemos pasado por tanto y venir a exponernos de esta manera, o sea, a mí no, se me hace muy injusto, la verdad. Pero yo tengo que salir a dar la cara y defender a mi hija, a pesar de que tengo mucho miedo de lo que me vaya a pasar. Claro, claro. Yo no voy a parar. A mí no me van a intimidar, la verdad. No, hasta obtener justicia. Nos imaginamos que, no es que haya que así sea completamente siempre, pero la generalidad es que las mujeres, las madres, cuando ya trata de su hija o de su hijo, pues aún no teniendo los recursos suficientes de estudios, de contactos, de dinero, de lo que sea, buscan lo que sea con tal de conseguir lo que consideran justo para sus crías, ¿no? Para sus hijos, para sus hijas. Así es. No lo dudamos que en esa lucha estás. Ana, pues gracias por compartir con nosotros aquí en Política de Rock and Roll. ¿Algo más que quieras agregar, algo que tengas que decirle a la audiencia, algo que quieras que revisen en redes, que nos digas, si quieren ustedes tener más información, revisen por acá, revisen por allá, no sé, adelante. Pues que esto no es un pleito de parejas, como lo dice él y su mamá y su familia. Estamos hablando de un abuso sexual agravado hacia su hija. Es algo delicado. Claro, claro. Y tú hablabas también de abuso hacia tu persona. Uh-huh. me imagino que durante el tiempo que, en que fueron pareja, esto, sí, esto también es. Lo ingresas, es parte del agravante que tú instalas, claro, ¿no? Que sí. Sí, donde pues él la verdad me quiso ahorcar, uh-huh. Bueno, me ahorcó, lo hizo enfrente de la niña, me reventó el labio, me estrelló la cabeza en el suelo, me doblaba las muñecas, me agarraba de los hombros y me estrellaba en las paredes, llegó a quebrar puertas con los puños. Y todo eso en presencia de mi hija. De este caso, perdón que me extienda y para sí. Finalizar, de este caso de violencia física, que me imagino que también habrá otros tipos de violencias, sí. Pero de violencia física, tú lo añades a la denuncia, no sabemos si en el momento de la agresión o posterior, ya nos lo dirás tú, pero ¿qué es lo que te dicen las autoridades en este caso de violencia hacia tu persona? Esa demanda sí está avanzada. Sí va procediendo. Uh-huh. Sí procedió. Y de ahí que tú tengas el resguardo de tu hija y que tú tengas la separación y me imagino que una orden de restricción hacia él, ¿no? Sí, así es. De hecho, esa fue la primera denuncia que yo puse por violencia y esa fue la razón y el motivo que yo llevé a mi hija al psicólogo. Porque mi niña se mordía sus deditos y se sacaba sangre. Y estoy hablando de los dedos de las manos y de los pies. Okay, sí. Toda la violencia que presenció ella. Sí. Y a raíz de eso fue cuando brotó lo demás. A partir de los encuentros con la psicóloga es donde brota esta otra información que tú denuncias posteriormente. Sí, y quiero decir algo que durante esa orden de restricción que tuve yo, él sí veía a su hija, yo triangulaba esas visitas a pesar de la violencia. Sí, yo triangulaba esas visitas, él se llevaba a la niña y él me la recogía. Tú entendías que la violencia era hacia tu persona, entonces buscabas que algún familiar se encontrara con tu expareja para darle a la niña un rato, ¿no? Así es, sí. Ana, pues qué decir, toda la solidaridad, el abrazo, gracias por compartir tu caso acá con nosotros y acá nos quedamos al pendiente, por favor, infórmanos cualquier avance que haya, cualquier retroceso, cualquier cosa que sea importante que las audiencias conozcan. Sí, claro que sí, muchas gracias por este espacio. No, al contrario, gracias, que tengas un excelente día, que todo vaya mejorando. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Ana González, ella es madre violentada y al mismo tiempo ella argumenta también ante un juez que ha sido violentada su hija de manera sexual por conclusiones que ha sacado la misma psicóloga de la hija, la cual argumenta que hay detalles suficientes. Su expareja participó en esta convocatoria que se realizó este fin de semana de Somos Padres No Delincuentes y a ella esto le terminó de indignar tremendamente. Bueno, ella es mamá de Ivana, ella es Ana y la compartimos con ustedes su narración esta mañana. Cambiamos completamente de tema antes de irnos a la última entrevista, a la última sección. Vámonos con algo de música. Hoy cumpleaños Kate Pearson de B52. Hoy cumplen años B52. Y nos piden por acá, precisamente nos lo piden, que reconozcamos el cumpleaños de Kate Pearson, con todo gusto. Y además nos piden una rola que nos gusta mucho, así que pues ya se acopla con toda esta petición. Esta rola es Candy, la canta con Iggy Pop, Kate Pearson, en esta mañana en Política y Rock and Roll. De aquí nos vamos a los deportes. Rainy afternoon, 1990, in the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch. Bueno, esto es Candy con la cumpleañera del día de hoy, Kate Pearson, de B-52, acompañada de Iggy Pop, acompañando a Iggy Pop en este Candy, que este es este dulcecito de regalo que les traemos el día de hoy. Gracias, gracias por acá que nos recordaron del nacimiento de Kate Pearson. Vámonos con esto. A partir... Con esto no, vámonos... Con esto otro. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Bueno. Ahí está la emoción del estadio, dándole la bienvenida a Víctor Lizardi este lunes. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Saludos. Platícanos, mucha actividad deportiva. Se va cerrando la Liga MX, ¿no? Sí, pues ya acabó el torneo regular. Ya van a concentrar los seleccionados, los que juegan en México. Ya van a concentrar y se despiden del resto del torneo. Los equipos van a jugar sin seleccionados la liguilla. Y ahí, pues, el que encabeza la lista de seleccionados es la Chivas. Les fue tan bien, hicieron tan buen trabajo y pues merecieron 5 jugadores de ellos ser considerados para ir al Mundial. Y bueno, se los va a perjudicar porque... pues es prácticamente medio equipo titular el que les van a quitar, y de paso pues se quedaron sin gol en los últimos 2 partidos. Iban de prácticamente todo el torneo estuvieron de líderes generales, y en la última así de final de fotografía los Pumas se les trepan y la Universidad Nacional se queda con el primer lugar, con el superliderato, ¿no? Sí, que los Pumas también reciben bajas en esta siguiente etapa del torneo, ¿no? Pues, ¿se van algunos a la selección o no tanto? No, Pumas no tiene seleccionado. Ah, no tiene ni un seleccionado. no tiene ninguno, según yo, no recuerdo ninguno de Pumas. Por ahí andaba Guillermo Martínez, el Memote, pero no va a ir. Ajá. Entonces Pumas va completo, ¿no? El superlíder se queda con equipo completo. Sí, por ahí Cruz Azul, va a aportar unos cuantos, América creo que va uno nada más. Y así contaditos, ¿no? Chivas es el que resulta más perjudicado por esta decisión que tomaron en conjunto desde principios del torneo, ¿no? O sea, eso ya se sabía. Incluso la federación quiso como compensar, propuso, si tú vas a perder 5 jugadores para la liguilla, te vas a tener chance, así como lo hacen en la Liga Mexicana del Pacífico, entrando a la liguilla te vas a poder elegir 5 jugadores de equipos que ya no estén participando, que no hayan calificado, pero la FIFA no les autorizó, entonces eso se quitó, se tuvo que no considerar, y así como están, así se van a ir, pues. Sí, definitivamente las Chivas va a ser el más afectado. Tú los has visto jugar, Víctor, desafortunadamente no al equipo que va a jugar en la liguilla, pero por tu conocimiento de las Chivas, de lo que han mostrado este torneo, ¿aún con estas bajas tiene equipo suficiente para competir o vamos a ver completamente a otro equipo que podría no haber pasado a la liguilla? Pues a lo mejor no tan drástico el cambio, pero pues obviamente hay titulares, ¿no? Aunque dicen, no, es que mira, tenemos pues obviamente por algo son titulares, ¿no? Porque son los mejores con los que tiene cada equipo, ¿no? Claro. O sea, sí podrá haber uno que otro que digas, ah, bueno, este puede sacar muy bien la chamba de él si no está y así, pero yo pienso que sí se va a debilitar, ¿no? Pues tú sabes que por lo menos en México a lo mejor no importa tanto cómo te fue durante el torneo, sino cómo cierras, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, llegas en tu mejor momento a la liguilla y ahí es cuando pues realmente importa, ¿no? Porque ahí ya es eliminación directa y es cuando se juega todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pumas cerró muy fuerte. Yo veo cuando Cruz Azul acabó goleando a Necaxa en la última jornada, también Cruz Azul, pues por algo incluso hasta corrieron a su técnico en la semana, ¿no? O sea, este fin de semana y lo que resta de la liguilla, Cruz Azul ya jugó con un técnico interino que viene de sus fuerzas básicas. Ajá. Toluca también medio se desinfló, creo que Pumas lleva la mano ahorita, no por ser primer lugar, pero sí porque es el que se mantuvo, digamos, que más parejito hacia el final del torneo y así llegó a la liguilla, ¿no? Ahora, Pumas se va a enfrentar a la América, que es octavo lugar, ¿no? América viene, pues, dio unos buenos partidos al final. En el último partido estuvo de bostezo, no consiguió nada, falló un penal. Vamos a ver qué versión de la América se pueden encontrar los Pumas en la liguilla, ¿no? Recordando que América históricamente ha eliminado la mayoría de las veces a Pumas, pero yo sí veo a Pumas como favorito para esta llave porque es el que mejor cerró, ¿no? Okay, Guadalajara se va a medir con Tigres, Cruz Azul va con Atlas y Pachuca Toluca. Así quedaron la liguilla y como Tigres y Toluca, que todavía se mantienen vivos dentro de la Conca Champions, que van a jugar contra equipos de la MLS, ya la semifinal de ese torneo. La liguilla va a empezar hasta el fin de semana. Ok. ¿Y los Tigres? No va a ser media semana y fin de semana la liguilla. Va a ser fin de semana y luego al otro fin de semana, por lo menos en estas primeras instancias, así se va a jugar, Para respetar la fecha de que tienen todavía estos dos equipos en el torneo internacional, ¿no? Así es. Oye, le tienen que dar espacio ahí porque pues igual ya está con esos calendarios ya los tienen diseñados desde mucho tiempo atrás y pues así está contemplado. Claro, y los Tigres, a pesar de que siguen vivos ahí en la Conca Champions, no es un equipo tan fuerte como para que las Chivas se pongan a temblar en este primer compromiso, ¿no? Pues mira que Tigres, siento que fue a la alza hacia el final. Siento que Tigres mejoró en la parte final del torneo y yo lo veo muy peligroso, ¿eh? Yo no, a mí no me extrañaría nada que Tigres a la primera de cambios se despachara a las Chivas, ¿no? Porque Tigres tiene un equipo lleno de grandes jugadores, que Tigres va a tener prácticamente equipo completo, no le van a quitar a nadie. Y te digo que cerró bastante bien Tigres, ¿no? Sí. Entonces, cuidado ahí, Chivas, porque Tigres es un equipo, aparte de que sabe jugar liguillas, de que tiene mucha experiencia, tiene mucha calidad y jugadores en muy buen momento, ¿no? Entonces, cuidado por ahí. Veo, pues sí, parejo, aparte que cierran en Guadalajara, pero lo veo muy parejito. Tal vez yo me inclinaría un poquito con los Tigres, ¿no? Cruz Azul partiría también como favorito sobre Atlas. Ajá. Se metió con un gol que le regaló el América de último minuto y se coló hasta el sexto lugar. Y por otro lado, Pachuca y Toluca también es un duelo bastante, bastante cerrado, ¿no? Entonces, sí, claro, el Toluca, que en algún momento era la sensación al inicio del torneo, no llega en su mejor momento, me parece. Y todo lo contrario, el Pachuca se ha venido reforzando, ¿no? Sí, pero al final Pachuca también perdió, entonces dices, ay, carajo, ¿no? No, Toluca viene de dos estupendos torneos, y es bicampeón. Ajá. Y este torneo lo empezó fuertísimo, pero se fue cayendo un poco. Igual también por la competencia internacional, ellos son los que también siguen vivos en la Conca Champions, pues han tenido que dividir y descansar jugadores, hacer rotaciones, y tal vez eso le ha afectado un poco en el rendimiento que ha ofrecido en los últimos partidos. Claro, pero ayuda. Perdón, ayuda mucho aquí en México por el tipo de torneo que es, torneo corto, con puntos que te llevan a la liguilla, no importando si llegas en primero o en octavo, prácticamente da la misma. Ayuda a que los partidos le vayan jugando con el score, ¿no? Quienes van muy bien juegan, digamos, como a medias ciertos partidos. Algunos quieren el superliderato, pero otros van ahí como midiendo el lo suficiente como para llegar, y en la liguilla se refuerzan, ¿no? Sí. Pues los que saben jugar, los que tienen la experiencia, pues ahí se aplican, digamos, ¿no? Sí, porque quiero pensar que Toluca estará en esa circunstancia en donde no hemos visto en los últimos partidos al mejor Toluca y posiblemente saque la casta. Sí, por supuesto, pero enfrente también tiene a Pachuca, que también cerró bien. Lo veo, esa serie la veo bastante, bastante pareja, ¿no? Habrá que esperar. Ok. Bueno, pues ya están los 8 equipos, empieza el torneo hasta el fin de semana. Y ¿cuál es tu pronóstico hacia la final? ¿Tienes algún pronóstico claro o tienes más dudas que certezas? Sí, bastantes dudas. Es que veo muy pareja la liguilla, ¿no? Con eso de que los que iban como superfavoritos de repente como que perdieron el paso, se desinflaron un poquito, siento que las distancias se acortaron y cualquiera le puede ganar a cualquiera, pues, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, pues, ¿no? América, también le pudiera sacar un susto a Pumas, ¿no? Uh-huh. No se puede descartar por la experiencia y por la calidad de jugadores que tienen, no tanto porque vivan un momento muy muy lúcido, muy brillante, pero el América tiene potencial ahí guardado como para despacharse a Pumas también en un descuidito. Entonces, no, claro, que además tiene historia de hacer eso, ¿no? Es el verdugo de los Pumas en muchas ocasiones. Aunque Pumas sea primero y América octavo, no lo puedes descartar del todo, pues, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, definitivamente. ¿Se quedó algún equipo fuera que tú hayas sentido que es una injusticia tremenda o tienen lo que se merecieron? Pues por injusticia no, o sea, quedaron fuera porque hicieron una temporada espantosa, ¿no? Sí. Como es el caso de Monterrey, incluso terminó goleado por el último lugar de la clasificación. O sea, ya no tenían ni ganas de jugar, yo creo, ¿no? O sea, y Monterrey es el que resalta porque es una de las nóminas más altas del fútbol mexicano en la actualidad, y sorprende pues que con tan buen plantel se hayan totalmente desdibujado, ¿no? Corrieron al técnico a media temporada, entró un interino de la misma institución, pero no cambió absolutamente nada, ¿no? El equipo está deshecho, se esperan grandes cambios en Monterrey, incluso de dirección deportiva, a ver quién van a traer de entrenador, y de varios jugadores que se espera que cambien o que salgan de la institución, porque sí fue realmente pues hasta patético lo que hicieron esta temporada, pues, ¿no? Tomando en cuenta el potencial que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Una diferencia muy grande entre el primer lugar y el octavo, de 11 puntos, ¿no? En un torneo corto, pues es una diferencia grande. Pues sí. Sí, sí, pero como bien dices, pues el América, que al contrario del Toluca, no empezó bien el torneo. Llegó un momento en que levantó bastante, no cerró de la mejor manera, pero no es descartable, pues, definitivamente. No, ahí sí no, y no porque sea mi equipo, pues, pero definitivamente no puedes descartar al América nunca. No, nunca, así como al Real Madrid puede ir perdiendo por goliza en una Champions y de repente termina campeón, ¿no? Sí. Tienen esa cualidad de levantarse de las cenizas. Víctor, pues ahí está el fútbol mexicano, que se va a poner bueno. Viene la Conca Champions. ¿Crees que le va bien a los dos equipos mexicanos en esta última etapa? Pues los dos equipos de alguna forma le van a dar prioridad a la Conca Champions. Los dos se han manifestado porque obviamente el que gane, el que quede campeón va a calificar al Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que ya ahora sí es mucho más atractivo, uh-huh. Que ya lo jugaron el año pasado con 24 equipos y que ahora sí parece un Mundial de Clubes realmente, y que ahora sí lo quieren jugar todos, ¿no? Sí. Aparte porque reparte una muy muy buena lana, ¿no? O sea, parece, casi por participar ya te estás embolsando, creo que 10 millones de dólares nomás por llegar, porque tu nombre esté ahí apuntado en la lista. Entonces, ahora ya es que es mucho más atractivo este formato, ahora sí todos lo quieren jugar. Entonces, tanto Toluca como Tigres van a apostar todo, si es necesario. Yo estoy casi seguro que van a desechar la liga, la van a despreciar con tal de apostar por todo y conseguir la Conca Champions, ¿no? Ahora sí es un torneo atractivo. La FIFA le dio en el clavo, me parece, y Tigres y Toluca van a ir por ella definitivamente. Van a apostar sus mejores jugadores para esta competencia, sin importar en determinado momento que manden suplentes a la liguilla en México. No, yo creo que no se van a atentar el corazón con eso. Claro, le van a dar prioridad a la Conca Champions, es tú. Pues ahí el rival a vencer, yo creo que es el Los Ángeles FC, que es el que se ve más fuerte, sin demeritar tampoco a Seattle, que también tiene una localidad muy muy determinante allá en su estadio, pero yo creo que Toluca y Tigres tienen grandes posibilidades de meterse los dos a la final, ¿no? Ok, una final en mexicanos, esa estaría buena. Víctor, pues, ¿qué más hay en el mundo deportivo? Mira, en fútbol, Cimarrones de Sonora, en la categoría de segunda división, que ahora es su equipo mayor, por llamarlo de alguna forma, esta semana jugó la final, llegó hasta la final de la categoría de filiales. Uh-huh. Cimarrones sigue jugando filiales porque todavía conserva la franquicia sigue viva, aunque el equipo no esté jugando. Exactamente, entonces ellos por reglamento participan en la de filiales, y digamos que ahí es un nivel, se me hace un poco más bajo, ¿no? Porque las filiales regularmente las utilizan para foguear jugadores jóvenes y estarlos preparando, ¿no? En cambio, la otra categoría de equipos que no son filiales, ahí sí se refuerzan con más ganas para tratar de subir a Liga de Expansión. Ahí sí hay ascenso y descenso, ¿no? Entonces, pero parece que ahora sí, todo va encaminado a que la franquicia de Tampico Madero, que ahorita está jugando como invitada en la Liga de Expansión, va a comprar ya definitivamente la franquicia Cimarrones. Parece que ya le dieron luz verde allá en Toluca, en la Federación Mexicana, y ya Cimarrones estaría desprendiendo de la franquicia de Liga de Expansión. Y bueno, pues regresando al partido, habían perdido 2-1 en el partido de ida allá en Celaya, en el Miguel Alemán Valdés, y en el partido de vuelta aquí en el Oro de Nacozari ganaron también 2-1 por idéntico marcador, y se fueron a tiempos extras, no pasó nada en los tiempos extras y se fueron a penales. Y ahí estuvo el penal del gane. Manuel Fimbres, el portero de Cimarrones, había atajado el disparo del tirador de Celaya, y Cimarrones tuvo el gol del gane, pero se lo detuvo el arquero también, se fueron a muerte súbita, y en la segunda ronda de la muerte súbita, pues Cimarrones que cayó en los penales, y pues Celaya se quedó con el campeonato, ¿no? La final se disputó aquí en Hermosillo, en el Lerón Acusari, con una entrada bastante decente. Había bastante gente ahí presente para ver la final, ¿no? Por lo menos sí. Una grada sí estaba llena del lado, digamos que del principal, donde están los vestidores, en la entrada principal del estadio. Y pues bueno, una final que dejaron escapar, la tuvieron para ganarla. Y como dice el perro Bermúdez, la dejaron ir. Exacto, casi envolados, ¿no? Como suele suceder, que ya cuando van a muerte súbita en penaltis, pues mucha gente dice esto es más cuestión de suerte que de otra cosa. A final de cuentas, todo mundo se puede equivocar en un penalti. Una cuestión de suerte que el arquero brinque para el lado correcto le puede dar la gloria. O sea, pasan cosas que hay gente, tengo muy buenos amigos que les encanta el fútbol, que no les gustan los penaltis, de ningún formato, ni en el partido, ni hacia el final, ni nada, porque les parece que es una cosa muy injusta, ¿no? Muy de azar, casi. Yo recuerdo cuando inició la liga de Estados Unidos, la liga profesional de fútbol en Estados Unidos, ellos intentaron hacer un formato diferente en donde desde la media cancha, me parece, o desde poquito después de la media cancha, iba un jugador solo contra el portero, uno contra uno, a ver si lograba meter gol, una como jugada individual. Que sí, los famosos shootouts. Exacto, que algunos lo consideran más justo, pero muy difícil que el fútbol se atreva a cambiar esa regla, ¿no? Que ponga una ronda de shootouts en vez de penaltis o algo por el estilo, pues no, el fútbol... Mira, los penales, en realidad, o sea, yo no le veo tanta suerte. El jugador, el tirador tiene una amplia ventaja en contra del portero, ¿no? La portería mide 11 metros de largo por 3 de alto, o sea, es un espacio bastante, bastante amplio, y ahí influye la capacidad técnica y mental del tirador, ¿no? De que no le tiemblen las patitas, de que se concentre y lo tire como debe tirarlo, pues, ¿no? Y pasa a todos los niveles, ¿no? Vimos un brasileño que viene con calidad de estrella, según ellos, a jugar con el América, y tira un penal espantoso, con una displicencia y una suavidad que pues un niño de primaria se lo hubiera tenido. Entonces, hay que saberlos tirar, pues, ¿no? Eso también se practica, se entrena, y en lo mental también, o sea, imagínate lo que le habrá pasado por la cabeza a este chavo que dice, lo meto y somos campeones, ¿no? Y no lo tiró bien, pues, ¿no? Lo tiró muy suave abajo. Entonces hay que saberlos tirar, pues eso se entrena, y yo veo muy poco de azar. Sí llega a influir, pero muy muy muy poco. Es la capacidad técnica y mental de cada tirador. Sí, claro. Definitivamente. Sí, siempre hay ventaja por parte del jugador. De hecho, pues uno lo ve en los marcadores, ¿no? De los primeros 5 penaltis que meten en la ronda, pues meten la mayoría, fallan uno, ¿no? Es siempre. Exacto. Cargada. Sí. Te digo, el tirador lleva ventaja, pues, ¿no? Siempre. Incluso un tirador no tan bueno, con un portero bueno, ahí el jugador lleva ventaja casi siempre. Ya depende de otros factores. Pues bueno, mala suerte, mal desempeño hacia el final de los Cimarrones. Se quedaron en la línea ahora sí completamente. Víctor, no sé qué más traigas, pero se ha estado hablando mucho desde el día de ayer de que por primera vez en la historia de la humanidad registrada, porque no sabemos en otra cosa no registrada, un keniano, un corredor de maratón, logró correr los 42 kilómetros y feriecita de una maratón profesional en menos de 2 horas. Me parece a mí que es un suceso que tal vez no es titular hoy en las secciones deportivas, ni mucho menos, pero que marca como cuando el primer ser humano bajó de los 10 segundos en los 100 metros, ¿no? Sí, es un récord, es una marca impresionante. Pues imagínate cuántos años se lleva corriendo el maratón y es la primera persona que baja las 2 horas. Corrió los 42 kilómetros y fracción, que es la prueba esta de maratón, en 1:59:30. El corredor keniata Sebastián Sawe, que se mete a los libros de la historia, ¿no? Y son marcas, pues es que la ciencia yo creo que también apoya, no digo que se estén drogando, sino los métodos de entrenamiento, todo lo que los suplementos alimenticios que sí son permitidos, toda la tecnología que te ayuda a mejorar tu rendimiento, a medirte. O sea, yo creo que todo eso va evolucionando y, claro, y, va, claro. y va propiciando. Hace poco le rompieron el récord de los 100 metros a Usain Bolt, algo que parecía imposible de que alguien lo pudiera conseguir. Ajá. Pues apareció un chamaco de 20 años de Australia y le rompió el récord mundial a Usain Bolt de los 100 metros. Claro, o sea, algo dentro de poco vamos a ver que alguien le gana a Michael Phelps. Y, o sea, los récords son para romperse y, como bien lo señalas, entre la alimentación, una vida dedicada al deporte, las alteraciones en el cuerpo que se van haciendo por distintas circunstancias planificadas, pues provocan que cada vez las competencias suban de nivel, ¿no? Sí, y hablando de ese tema, fíjate que acaba de la semana pasada fue el maratón de Boston. Este maratón del que hablamos, del keniata, fue el de Londres, uh-huh. ¿no? Que son los majors marathons de los campeonatos más importantes del mundo, que incluye el de Boston, que es el principal, es el más grande de ellos. Está Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Son el circuito de más prestigio de este tipo de competencias. Y en el de Londres fue la semana pasada. Y es el único que te pide una marca mínima para poder participar. En los demás prácticamente vas y te anotas y compruebas que eres corredor, que no te vas a desmayar a la mitad de la carrera y ya participas, ¿no? Ajá. Y pagas una lana también. Te piden un tiempo mínimo para participar y ahí entraron dos sonorenses que participaron en el de Boston. La de Ciudad Obregón, Carolina Ayala, que fue la tercer mejor marca mexicana en esta competencia, solo por detrás de una chica de Guanajuato y otra de Chihuahua. La sonorense quedó en tercer lugar y se quedó a 28 segundos de empatar el mejor récord sonorense en una competencia de esta categoría, ¿no? Que pertenece a Normalicia Morales, que lo consiguió en el 2022 en el Maratón de Toronto. Ajá. Entonces, fue una extraordinaria carrera la que realizó esta chica de Ciudad Obregón, que también es nutrióloga, Carolina Ayala, que se preparó, híjole, como las grandes, muy buena actuación que hizo. Y en la categoría amateur participó un corredor de aquí de Hermosillo, que también culminó con toda la ruta. Él es Sergio Salazar de la Puente, de 55 años, y también terminó el maratón completo, ¿no? Entonces, okay. Ellos dos participaron y lo hicieron de muy buena forma, uno en la categoría profesional y la chica de Obregón, y el hermosillense en el amateur. Entonces pues ahí tenemos representación de Sonora en la mejor competencia, en la más grande del maratón, de la prueba de Eudípedes, como dicen por ahí. Ajá, exacto, pues pues ahí está, de cuatro sonorenses, ¿no? Pues, Así es, los dos sonorenses que participaron en esta edición. Y ya para finalizar, Isaac Paredes, la semana pasada había pegado dos jonrones en un mismo partido, acaba de pegar otro, y con ese empata la marca de Erubey Durazo con 94 jonrones en Grandes Ligas, y ya es el cuarto mejor mexicano en Grandes Ligas como jonronero, ¿no? Uh-huh. Y le queda rato en su carrera deportiva, por cierto. Entonces, sí, lleva 6 años en la MLB, va con muy buen ritmo. Está todavía lejos del récord de Vinicio Castilla, de peloteros que andan arriba de los 300 jonrones, pero ahí poco a poco se va acercando el pelotero hermosillense, pues tiene poder y pues ahí lo va demostrando. Esperemos las lesiones esta temporada lo respeten y no tenga problemas como el año pasado, que se tuvo que ausentar los últimos 2 meses de la temporada y pues ya no pudo participar con los Astros de Houston. Pues una marca interesante y igual a Erubiel Durazo, ¿no? otro hermosillense. Y pues ahí van los peloteros representantes de aquí de Hermosillo, de Sonora, en las Grandes Ligas. Y bueno, buenos días. Buenos días, Amílcar. Buenos días, Víctor. Buenos días, al auditorio. Y Erubiel Durazo, que tuvo un fin de semana en el cual fue homenajeado en Ciudad de México en esta serie que seguramente ya comentaron entre Diamondbacks y los Padres de San Diego en la capital del país, en el Estadio Harpelú. Y que lanzó la primera bola, le tocó lanzar la primera bola en el juego del sábado, ¿no? Como parte obviamente de los Diamondbacks de Arizona, y sobre todo porque están conmemorando los Diamondbacks de Arizona 25 años de aquel milagroso título que ganaron de Serie Mundial frente a los Yankees de Nueva York, y que Erubiel Durazo fue pieza muy clave en ese campeonato. Estuvo en la comitiva de los Padres de San Diego, que visitó a la presidenta Sheinbaum el pasado jueves, estuvo junto con y bueno, los memes no se hicieron esperar, ¿no? Uh-huh. Entonces decía la nota: Padres de San Diego visitan a la presidenta Sheinbaum, uh-huh. Y lo decía la gente, seguramente le va a abrir una carpeta de investigación, ¿no? Ajá, sí. Por el tema. Hay que saber si llegaron con permiso. No, y muchos memes con una justeza y dureza, que decían, reciba a los Padres de San Diego, pero no reciba a las madres de los desaparecidos, ¿no? Sí. O sea, la verdad, sí, fuerte el reclamo, uh-huh, entre lo deportivo y lo político. Sí, y claro. Víctor. Aquí tengo el récord. Vinny Castillo es el que más jonrones ha pegado. Sí, Vinny, absolutamente. Le sigue Adrián González con 317 y Jorge Cantú con 104. Uh-huh. Es hasta muy probable que le faltan 10 jonrones, que puede conectarlos fácilmente esta temporada y ya se convierte en el tercer jonronero hablando de los mexicanos en Grandes Ligas. Sí, los otros dos están muy lejos todavía, pero este lo tiene muy posible. Sí, ya es muy probable que esta misma temporada lo consiga, ¿no? Y ya sé, y de paso va a ser el sonorense con más jonrones en la MLB, pues, uh-huh, en las Grandes Ligas. Si habláramos ahora que en tiempos de World Baseball Classic, y si hablamos de legado mexicano y todas estas cuestiones, que por cierto, hablando de esta serie, Padres, Diamondbacks, fue muy ovacionado también y fue el que más llamó la atención. Alex Thomas, el jardinero central de Diamondbacks, que llegó a México y recibió muchísimas entrevistas, mucha atención. Por cierto, pegó el primer cuadrangular de la serie de Padres y de Diamondbacks. Si habláramos de este legado, pues el jonronero número uno de herencia mexicana en el béisbol de los Grandes Ligas fue Ted Williams con 421 jonrones, y ahí no le iba a alcanzar nadie. Solo que Ted Williams nunca admitió sus raíces mexicanas. Hasta muy recientemente sabemos, pues sí, que viene de raíces mexicanas, el mismísimo Ted Williams, ¿no? Con 421 cuadrangulares, pero bueno, eso ocurrió en otro momento. No, y además, y en otro lugar. De raíces no es lo mismo, ¿no? No, no lo mismo que Nación México. Lo digo por sí, claro, por supuesto. Lo digo por los criterios que hoy en día han imperado, por ejemplo, para quien juega con la Selección de México, y en los cuales, si tu madre fue mexicana, como el caso de Alex Thomas, o tu abuelo fue mexicano, ya entra esos criterios. Pero definitivamente sí, nacidos en México y nacidos en Sonora es otra cosa muy diferente. Pues hablando de herencia mexicana, en la NFL que se realizó el draft recientemente de los jugadores colegiales, los Delfines de Miami se hicieron de un linebacker que jugaba con el Texas Tech, un linebacker de origen mexicano, ¿no? Jacob González. Y apuntan a que va a ser un jugador estrella, ¿no? Le tienen mucha fe a este jugador, y pues es de padres mexicanos, ¿no? Sí. Él sí lo ha manifestado, sale con la bandera de México para todos lados. Entonces, pues digamos que un mexicano nacido allá, porque como dicen, los mexicanos nacemos donde se nos dé nuestra fregada gana. Pues va a estar representando ahora en la NFL, ¿no? Sí. No, claro, él y el otro sensación, digo, ya que te metiste con la NFL y para ir cerrando, el quarterback de origen cubano, que ahorita parece que es el que ganó todo en lo colegial y que hoy ya será quarterback de un equipo profesional, ¿no? Que fue el primero en el draft. Sí, pero bueno, si nos vamos ya a herencia mexicana. Fernando Mendoza, que se va con los Raiders. Ajá, va con los Raiders, se va a jugar a Las Vegas. Y hablando de los Raiders, recordaremos a Jim Plunkett. Jim Plunkett, quarterback de los Raiders, que ganó un Super Bowl con los Raiders, de mexicano, indio mexicano, o sea, herencia nativo americano, mexicano, y que comandó a los Raiders en una de sus épocas más doradas allá, 70, finales 70, principios de los 80, dos Super Bowls. Sí. Y pateadores algunos, ¿no? Pero bueno. Sí. Algunos linieros como Anthony Muñoz, por ahí, uh-huh. ¿no? Pero no muchos de otras posiciones, receptores o corredores, y mucho menos mariscales de campo. Claro, Víctor, para cerrar, y no sé si traigas algo más, no te quiero interrumpir. No, pues ya sería todo. Okay. Entonces yo sí traigo algo más. Para cerrar, saliéndonos del mundo deportivo, este sábado se presentó Santa Sabina en el London Pub, y pues por ahí mucho agradecimiento de la raza por las fotos que nos compartiste del evento, un buen set de fotos que nos pasó Víctor Lizardi, que están ahí junto con el resto de las fotografías, videos, audios que tenemos en nuestra página de Facebook. Si usted quiere vivir algo de lo que se vivió con Santa Sabina, su regreso a Hermosillo, pues acérquese a nuestro portal de Facebook, que no solo tenemos material ahorita, sino que iremos en la medida de lo posible agregando material. Te queríamos agradecer por las fotos también. Sí, gracias, Víctor. No, un gustazo. Fíjate que un amigo que se fue a vivir allá, no estoy seguro si está en Phoenix, en Tucson, me mandó un mensaje cuando vio las fotos esas, precisamente le gustaron, y pues la nostalgia lo invadió también ahí. Saludos a Eduardo Coronado. ¿Lo has de conocer, Alex? No, claro, ex vocalista de los Forasteros, de los Forajidos, y parte de la tribulación del Ruletero. También, exactamente. Sí. Y pues camarada, y pues platicando de eso, ¿no? Pero todo a raíz de esas fotos, pues un gustazo, la neta, poder pues colaborar y pues estar presente, ¿no? Se me hizo un concierto bastante bueno, y pues felicitar también a la gente que participó, que colaboró para que se pudiera realizar el evento. A los organizadores. En especial. Sí. En especial a Sonia, ¿no? Sonia Álvarez y compañía, que la verdad le apostaron al concierto y pues salió todo bastante bien. La verdad, una muy buena asistencia. Y desde hace 5 horas está colgado por ahí, aproximadamente 5 horas, en nuestra página también la crónica del evento, junto con más fotos uh-huh. de Dionisio Corral. Ajá, sí. Por ahí mi cuchara. Así es que, y más adelante vamos a tener videos con buen audio Así es que esperen toda la semana que vamos a ir por ahí poquito a poquito, por ahí colgando algunos videos de lo que fue la presentación de Santa Sabina o la Santa Sabina. Ya no sé por qué le dicen la Santa Sabina, no sé si por temas de derechos. Creo que ellos se quedaron con los derechos, pero sí, de hace tiempo para acá le dicen la Santa Sabina. No, porque tiene la página Santa Sabina Oficial, todavía sigue ahí. Ellos como que por respeto a Rita, y porque siguen, digamos que revivieron el proyecto, le hicieron como que separarlo, la Santa Sabina. Probablemente. Como una nueva etapa, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí. Sí, y que además Rita está presente en casi todos los conciertos. En este no pusieron ningún audio, pero en los conciertos que han dado, sobre todo en este maravilloso documental de Los Pinos, entran varias canciones en donde la voz es grabada con la voz de Rita. Pues en Mi Rota, por ejemplo, que era una rola tradicional de Santa Sabina, ahí no la canta ninguna de las nuevas vocalistas, sino que dejan que la misma voz de Rita sea la que se luzca en el escenario junto con sus compañeros, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, creo que el espíritu de Rita sigue ahí presente. Todas las vocalistas en algún momento hablaron de Santa Rita que las acompaña, o de la comandanta, o de cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues así las cosas este fin de semana. Te agradecemos mucho, Víctor, y nos vamos a despedir de este espacio noticioso con una rolita que seguro te va a gustar, así que ahí te dejamos para que la escuches. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia, saludos, nos vemos la próxima semana. Gracias, pues nos vamos, Amílcar, si no tienes algo que añadir. No. Vámonos con esto, ese estreno, Niña Pastori, saca un disco en donde reproduce, hace sus propios covers de grandes éxitos de la música tropical, de la salsa. En esta ocasión inaugura el disco con este single, que es Periódico de Ayer, de Niña Pastori, que es este remake de la rola de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Bueno, vámonos con esto. Con esto nos despedimos. Nos escuchamos el día de mañana. Es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocí donde quiera, un nombre así y un reporte que guardé. Olvidada. Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. Hey folks, this is Steve Vai, and you're listening to Politica Rock and Roll.